asoma la cara como un buen asado, sí, ¿no? Que no, la gente es así, perversa. ¿Vos crees que un buen asado sale cuando uno lo hace como la cara? ¿Sale bien? El asado sale bien siempre. Ese es un, ese que hay un aplauso para el asador. Sí, esto de que, viste, esto de que cuando uno cocina con amor, hay que ver qué le llama a cada uno, hay distintas, viste, versiones de esta historia, ¿no? De cocinar con amor para que la comida salga bien. Hay quien dice que en realidad el amor no es que, no es más que estar atento al momento de la cocinar. Uno puede estar deprimido, bajo miedo, enojado, cosa, etcétera, etcétera, pero la comida sale bien. No, yo creo que uno tiene que estar de un modo particular para cocinar y que la comida salga bien. Yo lo único que sé es que cuando vos cocinas apurado y no le prestás mucha atención a la comida, es la mejor comida que sale. ¿Ah, sí? Sí. Igualmente, nos estamos adelantando un poco a lo que es el anti-delivery. Sí, nos estamos adelantando. Sí. Yo bueno, iba a contar algo, pero bueno, lo podemos dejar para más tarde. Pero lo que pasa es que también estamos hablando porque está, a todo esto viene que estamos solos en la pileta, nadie nos salpica. Sí, tal cual, nadie nos salpica. Ah, porque a mí me gusta estar, viste cómo estoy ahora, acá en esta colchoneta que la compré a 10 pesos en el tren. 10 pesos en el tren. ¿Qué tal, Pensé que estaba bien, pero viste qué bueno que está. Sí, está re buena. Aparte está bueno porque vos sos así grandote, o sea, hay que encontrar. Bueno, convengamos que... Para una persona alta como vos. Por eso te digo, convengamos que las piernas las tenemos colgando, pero como playita, nunca dimos las medidas de la pileta, ¿no? No, nunca dimos. ¿Qué hacemos? ¿Rompemos ese...? Ah, ese misterio, ese misterio. Yo no sé qué decir. Hacemos está limpio, porque hacía Rayo la limpió la pileta. ¿Viste que Rayo es un hombre así, activo, que está... Sí, siempre está ahí. Bueno, ¿ves? Rayo siempre está bien dispuesto. Rayo termina haciendo el asado, por ejemplo, de las fiestas de Fermín Moreno. ¿Te acordás? Siempre de lavar en la otra vuelta que también. Se queda toda la noche ahí, al lado del fuego, una vuelta en patio, una vuelta en chico, y así, y así. Se limpió la pileta, limpió la pileta. Está ahí, siempre tiene que estar haciendo algo, se puede quedar quieto. Yo creo que es un poco de culpa. ¿De culpa? Sí. ¿Por qué? Escuché lo de los rayos que cayeron. Y él dice que tiene un apellido pesado. Sí. Y en este momento... No puede ponerse un pararrayos en la cabeza él. Sería él contra su propia identidad. Claro, o pararrayos, no para él solo. Está bien. Claro, la única neurona que él tiene como... Claro, mira lo que nos dicen de acá. La única neurona que tiene la va a prestar como para rayo. Qué actitud esa, ¿eh? Qué mal. Yo esto hablando bien, ¿no? Las medidas de la pileta, me parece que vamos a estirar un poco más el tema. Porque tal vez se piensan que estamos en una olímpica, otros pensarán que estamos en una pelopincha 2x2. Vamos a ver. No, porque si es de 2x2, otro yo solo. Claro, nos tenemos que turnar. Sacamos número, el señor Silvato. Afuera, adentro. Porque nadie ha transmitido desde la pileta directamente. Sí. Cabo, es como esto es un lío todo el día. Nosotros somos un poco inconscientes, nosotros mismos nos quedamos pegados, hablando de rayos, de electricidad y de todo eso. Tienes razón. Y qué sé yo, y van a derramar lágrimas, me parece, si me caen un rayo. Negras sobre todo. Sí, lágrimas negras, escuchamos. Vamos, seguimos hablando. Dale, vamos a terminar. Sí, bueno, vamos a terminar. Ilusiones, es que te mandé. Sergio Matamoros y Lágrimas Negras. Y ahora vamos a escuchar, ahora de Panamá, al señor Rubén Blades con Tiburón. Embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. Este guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida, es el tiburón que va buscando. Es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol en el horizonte, nervioso mar se va calmando, se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna repasa entre el silencio, ese gran Caribe descansando, solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? El tiburón, el canto de sirena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Serpiente marinera, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, ay, tú nunca te llenas, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, cuidado con la ballena, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera. Se duerme el camarón. Si lo ven que viene, palo el tiburón. Vamos a darle duro sin vacilación. Si lo ven que viene, palo el tiburón. En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ven que viene, palo el tiburón. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Salvador, guapea Polo. duerme el camarón. Si lo ves que viene, malo el tiburón. Pa' que no se coma nuestra hermana El Salvador. Si lo ves que viene, malo el tiburón. Y luego a trabajar en la reconstrucción. ¡Paz! Limpiaron la pileta, pero en ningún momento tiraron algo. ¿Vos te quedó la semana pasada para decirnos cómo hacer para que las moscas no estén rompiendo? Ah, sí, ¿querés que cuente ahora? ¿Lo de las moscas? Claro, que habíamos preparado. Lo que pasa es que es un preparado que lleva un mes, la preparación. O sea que lo tenés que hacer en noviembre. No, lo ideal lo querías hacer en septiembre, octubre. Ah, sí. Tenés que agarrar dos dientes de ajo, macerarlos, o sea, machacarlos bien, abrirlos en criollo. A eso le agregas dos tapitas de alcohol de curar, y todo eso lo metes en un balde de agua, de 5 litros de agua, y eso dentro de una bolsa negra, tiene que estar, la idea es que esté un mes a la oscuridad total. Y después se lo usas para bañar. Chau, moscas. No me contaba con los mosquitos, yo no sé de los mosquitos. Pero tenés que diluir, porque con 5 litros se te van en media, en dos baldosas. No, a lo sumo me parás, no sé, vas y te compras, yo qué sé. Buscando oferta, y sí, en un balde. En un balde haces esa preparación. Si querés más baldes, compras, no sé, en algún lugar de oferta de plástico, te compras, no sé, 5 baldes, 10 baldes, depende de la capacidad de tu parque para baldear. Pero eso, a ver, eso baldeas una vez y ya está. ¿O es que lo baldeás y tenés que baldear todas las semanas? Eso vas baldeando, qué sé yo, va baldeando una vez por semana, pero dura unos cuantos días. Yo lo hice un año, viviendo en Álvarez, en donde las moscas eran insoportables en verano, y funcionó. Un agrónomo me pasó la verdad. ¿Y los vecinos también te odiaban? No, porque eso no tiene olor a nada. No tiene olor absolutamente a nada. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No pasamos los números de teléfono. No pasamos los números de teléfono. Viste que compraron el inalámbrico, por suerte. Sí. Nos dieron morilla porque yo no me pienso mover la pileta. No, sí, te veo que estás ahí. No. Debe ser el inflable este que te compraste. Claro, seguro. Que te tiene tan cómodo. Sí. Bueno, vos pasas el teléfono celular que vos lo manejás re bien. ¿Cuál es? ¿Sí? Dale. Bueno, el número es 1561-540359 para mensaje de texto. Y 466-6559, si estás en Rodríguez o Moreno, y si estás fuera del partido Moreno, ¿no? 0237. Así es, muy bien, salió divino. Sí. Divino, así que vamos a atenderlos desde la pileta. Dale. ¿Te parece? Vamos a atender a todos y cada uno. Bien, tenemos noticias como... Nos puso el sello en la cabeza de nuestro operador. Sí. En principio tenemos... en la semana hubo un problema con el tema. En realidad eso salió a la luz el viernes pasado, donde... un tal Juliá, ¿no? Hijo de un ex brigadier, José Juliá, y otro amiguito de él, ¿no? También hijo de otro José, ex brigadier, pero este es Diquet, pusieron una empresita. Sí. Una empresita de aviación. Ah, mira vos, que trasladaban, o sea, no pasajeros, sino volar. Mercadería. Volar mercadería. Claro. Uh-huh. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Descubrieron en Barajas. Sí. ¿No? El puerto de España, que habían llevado casi una tonelada de unas cositas que no son transportables así nomás. Ajá. Droga. ¿Por qué no son transportables? Yo te iba a preguntar si eran transportables así nomás porque eran muy pesadas. Y una tonelada es pesadita. ¿O bueno, por dónde pasaba el problema? La cuestión es que nadie se dio cuenta, ¿no? Sí. O sea, vos pasás... Yo he tenido la oportunidad de viajar en avión, ¿no? Usted también. Sí. Usted sabe que lo revisan de pies a cabeza. Así es, bueno, hasta el último rulo me han revisado en mi cabeza. No se dieron cuenta que habían subido esto, los muchachos. Qué no llamativo. No se sabe si fue en Ezeiza o en Morón, pero bueno, la cuestión es que los chicos subieron eso, sí. A lo mejor se dieron cuenta. ¿Y alguien se hizo cargo de que esto realmente era así? Y Aníbal Fernández como que al principio nada, que no podía ser, pero sí, parece que ahora está dejando deslizar que puede haber sido de acá de la Argentina, no una tonelada, sino 900 kilos, ojo. Ah, bueno, ojo. Está bien. No sé si es porque no sale tanta droga acá en la Argentina o porque ya alguno se ha robado 100. Sí, o ha tomado prestada, o le han convidado, vayan a saber cómo viene la mano. Igualmente, bueno, la cuestión es que Lilita Carrió, ya para variar, ella donde hay quilombo ya está, para meter la mano, dice que está metido debido, el secretario de transporte. Sacó el pergamino largo y empezó a tirar nombres. Pero esta vuelta no estaba sola, estaba con Adrián Pérez. ¿Quién es Adrián Pérez? Y Adrián Pérez es el que compone la fórmula de la coalición, Coalición Cívica para el año que este, ¿no? Para este año, para este año. Es, para las elecciones de este año. Así que bueno, ahí andamos. Y después tenemos otra cosa, el campo se va de, va a ser paro. El campo va a ser paro. Bussi dijo. ¿Y ahora qué pasó? Porque la mesa de enlace se unió otra vez. Sí. El otro día estuvo hablando de Ángelis, que la verdad que este hombre, si quiere hacer mella, no la va a hacer nunca. Más que nada porque, hablando en un programa, por ejemplo, de Magdalena, donde Magdalena sabemos que no está apoyando al gobierno, estaba en contra del gobierno y en contra de los productores, o sea, de la gente que estaba auspiciando el bloque, que es, no, o sea... Ah, mira vos. Y ¿se despachó así a gusto o es una lectura que haces vos de lo que él dejó entrever? Quiso despacharse a gusto, pero lo cortaron. No lo dejaron. Y porque hay muchos sponsors que son muy... ¿no? Bueno, la cuestión es que Bussi dijo que el señor Guillermo Moreno no le está haciendo nada bien a la presidenta, que ellos quieren colaborar con la presidenta, pero como colaboración van a hacer ahora un paro. Así que dice que va a haber problemas de abastecimiento y todo. De la interesante manera de colaborar. Sí, colaborar. Y sí, viste, es el apriete. Y después tenemos una internacional. Ah, dale, a ver. En Brasil. En Brasil. 360 muertos por aludes. Sí. Dice que Vilma va a sobrevolar la zona de. La zona donde ocurrieron los aludes. ¿Y para qué, digo yo, no? No va, que va, desde arriba va. Para ver cómo quedó todo. A bendecir, no lo subestimemos. Vamos no, a darle no, seguro. A lo mejor es el primer vuelo presidencial. Uno nunca sabe. No, la verdad es que no lo sabemos. Pero bueno, si alguien tiene ese dato, por favor, nos puede facilitar. Sí. Después tenemos una noticia más de un chico de 15 años que desapareció en Mar del Plata. En Mar del Plata anoche, ¿verdad? Anoche. Uh-huh. 15 años. Iba con el tío y el primo. Sí. Cayeron los dos. El primo, los dos primos cayeron. Que estaban en la playa, cayeron al agua. Claro, sí. Eran las 12, más de las 12 de la noche, tipo una. Ajá. Al chico de 11 años lo rescataron unos turistas que estaban ahí por la zona y con principio de hipotermia ya, ¿no? Uh-huh. Pues sabemos que el mar de Mar del Plata no es precisamente cálido. No. El mar de la costa argentina, en realidad, no es caro, cuanto más te adentras, peor es. La cuestión es que este chico empezaron a buscarlo hoy a las 7 de la mañana en la prefectura. Y también no lo encontraron. Ajá. O sea que pasaron como 6 horas. Sí. Lo peor de todo es que el padre del chico este de 15 años iba a viajar el sábado. O sea, ya empiezan los medios a decir... Y el padre que lo había dejado con el tío iba a encontrarse con su hijo, toda la novela ya, está armado todo el culebrón. Bueno, para la gente que está acá y se va, tiene la suerte de irse para aquellos lados, bueno, tratemos de no extremar las precauciones. Todos sabemos que el mar es lindo, que queremos. Sí, pero hay que tratarlo con respeto. Con respeto y más que nada a la noche, sabemos que hay marea alta, el mar no es lo mismo que, ¿no? Uh-huh. Así que hablando de mar, me voy a tirar un rato. Voy a hacer un largo. ¿Vas a hacer un largo? Bueno, déjame, me dejas el colchón, así dale, yo puedo mientras tanto pero tirarme. No, me queda grande. Que vuelta, pero no. Subiste. Sí, no hay, dale. A ver, para. Se habló de matar mis palabras. que las frases hechas están bien hechas. Los jóvenes son el futuro. ¿Y el presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, old, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? Es tarde o noche. Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para todos. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. De estar en el medio del lago con los teléfonos de acá y de allá, y qué sé yo. A lo mejor los oyentes, quienes nos están escuchando en este momento, están adentro del agua, ¿sí? Y entonces no saben cómo manejarse con el teléfono dentro del agua. Sí, y tienen y bien hecho está. Y en realidad sí, somos dos inconscientes. Sí, sí, sí. Pero mira, mandaron un mensaje. Dos mensajes. Uno, un saludo para Estela. Para Estela, sí. Estela en este momento está en el laboratorio de la clínica del Corta trabajando. Sí, ahí abajo, en su suelo. Así que le mandamos abajo un gran saludo. Bueno, Estela, muchos saludos. También nos mandaron un tema de un mensaje que te había llegado a vos. Ah, me había llegado un mensaje, así que ahora lo voy a comentar. Mientras tanto, por acá me dicen que guarda con el cargador. Bueno, sí, está bien. Claro, pero uno tiene que tener la precaución de haberse cargado el celular antes de estar en la pileta. Ahora, si se te mojó el celular por estar en la pileta, ¿y qué cabe? Jodete. No, sí. En realidad alcanza con tirarse contra, o sea, ponerse contra el respaldo, le podríamos decir, de la pileta. Una de las esquinas, un lateral, ¿sí? Estirar el bracito hacia arriba, claro. Izquierdo o derecho, según como cada quien esté más a gusto escribiendo, y empezar a mandar mensajes. Diestro también, ¿no? Sí, por eso digo. Claro. Y empezar a mandar mensajes. A mí me gustaría escribir con la izquierda, pero soy diestro. Por eso. Ajá. No es cuestión de que le guste. Yo en una época escribía con la izquierda. ¿Era ambidiestra? Pero en realidad no. Lo que me pasó fue que tuve un accidente en la clavícula derecha y me vi obligada a escribir con la mano izquierda durante 2 meses. Ajá. Con lo cual parecía que en lugar de estar en mi segundo año de secundaria estaba en segundo grado de la primaria. O a lo mejor ya estaba en edad bastante avanzada y tenía Parkinson. Sí, bueno, pero no. Yo creo que era más lo otro. Ah, bueno. Vos me preguntabas acerca de un mensaje que nos habían mandado. Sí, nos avisan que confirmaban el despido de la compañera orientadora social de la Salita de Flores. De las Flores, que si mal no recuerdo el nombre, Pamela Vergés. Sí, que ya habían estado en comunicación con Cintia Medina de Recorte Informativo, Martín, Tamara y Alejandro el día martes aquí en el patio, charlando acerca de lo que estaba pasando. Bueno, finalmente confirmaron el despido y se decretó paro para el lunes. Ajá. Y ya te llama mañana a asamblea a las 18 horas. Bien. Así que acá está hecha la convocatoria para acercarse a ATE y poder participar entonces de la asamblea que se va a realizar en relación al despido de Pamela Vergés. Piovano entre Nemesio Álvarez y Camille. Sí, Piovano 3650, si no me equivoco, pero no estoy muy segura. Bueno. Si es, las entrecalles son esas. Listo. Exactamente así. Tenemos un temita de fondo. Sí, no es que tengamos un tema en especial, sino el que está sonando. Digamos. Sí, que tiene que ver con bueno, con esto del verano, ¿no? Sí. Y con otros veranos, no solo este. Este, sobre todo, hoy que estamos disfrutando nuestras piletas, ¿qué se te ocurre? ¿Cuántas veces tuviste la posibilidad de estar en una pileta? ¿Haciendo radio? Ah, esta es la primera. No, haciendo radio. Pero digo, sola, por ejemplo, sola o acompañada nada más que con otras dos personas. No, la verdad que nunca. Esto es inédito para mí. Tanto lo de la radio con estar solo con vos. Ah, mira. En la pileta. Sí, no, siempre, viste que en las piletas en general, depende de qué pileta vaya uno, si tiene que ver con una pileta dentro de una casa, si tiene que ver con la pileta de un club, de una sociedad de fomento, de, no sé. Hablando de pileta, puede ser una pelo pincho, puede ser una de fibra cemento, un tanque australiano, ¿por qué no? Ah, yo tenía una amiga que tenía un tanque australiano y era fascinante meterse nadar en esa pileta. Quedaba más un poco mareado, lo único, porque los largos no eran largos. Eran redondos. Eran circulares. Claro, sí. Entonces, después de un ratito, si vos te embalabas, te tenías que quedar ahí. Y, pero eso es lo que. Eso era peligroso. Eso era peligroso. Porque hacía remolino y te chupaba. Sí. Hacía remolino, te chupaba. Y vos sabés que hablando de otros veranos y de la peligrosidad de los otros veranos relacionados a las piletas, cuando yo era muy pequeña fui a una pileta con mi papá y mi hermana, en la casa de unos amigos, y había unos brazaletes, se llaman. No, los esos, bracitos sí, esos que se ponen en los brazos justamente. Claro. Para aquellos niños, aquellas niñas que no saben nadar, claro. ¿Sí? Que no hacen pie en el fondo, o sea, que se hunden, se ahogan, para el otro lado. Chau. Entonces, yo no sé cómo fue que a mí se me ocurrió pensar qué era lo que pasaba si esos bracitos yo me los ponía en los tobillos. Ajá. Lo que ocurrió fue que casi me ahogo. Ah. Realmente tengo, cuando lo pienso, tengo una sensación bastante desagradable, justamente de ahogo, valga la redundancia. Porque recuerdo que de repente yo me di vuelta. Claro. Yo hacía fuerza para que mi cabeza volviera donde tenía hacia que estar, adelante, que era en contacto con el aire, y no había modo. Mi papá no sabía nadar, lo único que podía nadar era perrito. Claro. Así que no me acuerdo si él, algún amigo más o cómo fue la historia, me terminaron rescatando, literalmente rescatando, porque realmente estuve a punto de ahogarme. Mira, y hoy no estarías acá. No sé por qué a uno se le ocurren esas cosas. Y uno cuando es niño. Es pequeño. Me acordaba de esto justamente viendo a tus hijas con los bracitos en el agua. Por eso te lo conté bajito cuando charlamos. Sí, pues no vaya a ser. No vaya a ser cosa que se les ocurra. Espero que ahora no me estén escuchando. No. Una no, la otra sí puede ser que esté. La más peligrosa sí te está quedando. Ay, no, era justamente lo que no quería que ocurriera. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y mira, o sea que, pero qué responsabilidad de los mayores. Disculpe, es su padre. Sí. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo la deja sola a usted en la pileta? En realidad no es que estábamos solos. Ajá. O sea, había, era una pileta con quinta, entonces todos estaban a la sombra de los árboles, iban y venían del agua. Usted tostándose como. Yo en realidad ya hacía pie en la parte más bajita, digamos, de la pileta. Y bueno, estaba la opción de los bracitos. Entonces, bueno, papá, puedo, ponete. Bueno, usé los bracitos un buen rato. Hasta que, no sé, me debo haber aburrido. Debo haber querido experimentar, transgredir alguna regla en ese momento. En algún momento, no recuerdas si algún otro niño o niña estuvo ahí al lado suyo incitándolo a que haga eso. No. Ah, no, es más, la verdad de los niños que tengo el recuerdo de pensarlo muy, muy adentro mío. Si yo estaría haciendo bien o no, y quedarme con la idea de que no le iba a preguntar a nadie si estaba haciendo bien. Usted quería ser una suerte de Jesús que caminaba sobre el agua. No sé. Claro, una onda no así. Pensé en Jesús en ese momento. Claro. El tema es que Jesús caminaba sobre el agua, pero sus pies seguían estando hacia abajo y su cabeza hacia arriba. Claro, sí. Lo mío fue un darme vuelta. Claro, pero a lo mejor usted pensó, yo me pongo esto y voy caminando, me mantengo hacia arriba. Claro. ¿No? Y no estoy pensando. Puede ser, puede ser. Pero no hagan esto en su casa. No, por favor, niños y niñas, absténganse de hacer esto. Sí. O si no, de última, no va a ser una pileta playita donde usted puede hacerse un submarino tranquilamente, donde se puede salvar a ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en un verano, una colonia, tenía 5 años, ya para 6, ¿no? Recuerdo estar tomando sol. Sí. ¿No? Y me hice caca. ¿Cómo que te hiciste caca? Me hice caca. ¿Cómo que? No sé si decir, te hiciste, se hizo caca. No, sí, me hice caca. Mientras tomaba sol. Mientras tomaba sol, cola hacia arriba. Y yo no tenía muchas ganas de ir hasta el baño porque, después hablándolo ayer, digo, ¿por qué había sido? Porque en lugar de haber inodoros, estaba el baño turco, ese que es el agujero ahí abajo. Sí. Y uno de 5 años, de la cosita. Entonces preferí hacerme encima. Eso y... no te daba tanta cosita. No, eso no me daba. ¿Qué pasó cuando te hiciste encima? Y entonces... mis compañeritas que estaban al lado mío me decían, ay, Néstor se hizo caca. Digo, no, no, yo hay que sostenerla hasta lo último. Estaba la prueba ahí, sí, sí, a la vista de todo el mundo, sí, y él insistía con que no. Y me acuerdo que la señorita Marta agarró, no podría haberse llamado de otra manera, Marta. Sí, sí, sí, sí. Y no, me limpió y me retó. Te retó, no, mal. Sí, mal, mal. Ay, qué feo. Y ahora por eso cuando estoy en mi casa. Bueno, yo espero que. ¿Qué? Que estoy en mi casa, que yo, sí, hago caca encima. Ah, sí. A mí no me puede decir más nadie nada. Ah, mira. Total, estoy en mi casa, ¿qué me importa? Sí, bueno, ¿no? Está bien, ¿no? Listo. ¿Siente algo ahora? Sí, no, ah, no, bueno. No, yo lo único que bueno, espero es que por favor no, este, no, sí, no, no, porque acá la verdad que no. Al pai pai pom, échale pai pom, al pai pai pom, échale pai pom, pom, pom, échale pai pom, pom, pom, pai pai pom. Deja ronchas por el mundo, que no se vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar. Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica ayer. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Internacional asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar. Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que se va a estar donde pica ayer. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, mamá, con espiral. Prende la luz, ven a cuidar. Ay, ay, ay, se están metiendo los zumbiditos. Ay, oye, mamá, que pica la picadura. Lo que estamos escuchando es a Caramelo Santo haciendo la picadura y de ahí nos vamos a Arbolito con Vinito y Amor. Solo de mosquito. Deportes. Ay, la calor, Decir, mira que. Mira que. Estamos yo voy así a decir, frescos. Está bajando un poco el sol, pero no afloja, ¿eh? No, ni un poquito. Estamos con la parte de deportes. Sí. Ahí me estuvieron diciendo que era un poco escatológico lo que había dicho. No, era un niño. ¿Te dijeron? Sí, me dijeron. Bueno, pero el vecino que está escuchando grita a través de la libustrina. Bueno, pero eres un niño. Bien, tenemos noticias. Tenemos noticias deportivas que tienen que ver con el deporte. Ah, tenemos un llamado al aire. Un llamado al aire, a ver. Ah, sí, bueno, a ver, hola. Hola. Estoy cansado, estoy harto. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo le va, don Rayo? ¿Cómo le va? Rayo, ¿usted es falluto un poco? ¿Vos escuchaste? No, le pregunto porque recién. Ah, estoy harto, ¿verdad? Hola. No, porque. Pero viene, no, porque yo doble personalidad. Estaba cavilando, sí. No caminando. Cavilando. Es sí. Difícil en mí. caminar es muy difícil. Sí. Y los rayos, estoy harto, sí. Me están volviendo loco con mensajes. Ah, y lo toman para la chacota. Acá, si usted escuchó, discúlpeme, Reyes, si usted escuchó, nosotros hicimos un buen uso de su nombre y no jamás nos prendimos en ese chiste fácil. No, de ninguna manera. No, no, siempre el chiste inteligente. Claro. Yo les agradezco tanto que me tengan en cuenta. Sí. Que bueno, realmente llamo para eso, para agradecer todo lo que ustedes están haciendo por mí. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Porque. Y usted no podía esperar menos de nosotros. Usted se lo merece, además. Escúcheme. Ahora, yo puedo ser curiosa y preguntarle, sí. Igual está usted en derecho de contestarme o no. Uh-huh. ¿Y mensajes como qué? ¿Qué cosas le han dicho? Mire, me han mandado mensajes como diciendo, basta de violencia, basta de locura, internate en el nosocomio. No en Opendoor. No exactamente. Claro. No exactamente. Y no. Y no puede ser. Claro, pues ahí ya con el apellido lo he hecho. Harto, tengo algunas llamadas así como de amor, digamos. Ajá. Romántica, ¿no? Ajá. Pero ella no se está quejando. Y porque chicas que dicen, las nubes, qué sé yo, un día de tormenta. Ah, pero mira qué interesante, porque le han encontrado como el lado romántico a todo este asunto. Exactamente. Hay un tema de Cacho Castaña que dice, la manta en el piso, que habla, hace una alegoría sobre el techo de chapa y la lluvia. Exactamente. Yo realmente desconozco. Sí. Siempre losa qué sé yo. Y bueno, nunca, no sentí nunca ese ese placer del techo de chapa. La lluvia, sí, el sonido de la lluvia en techo de chapa es una de las cosas más bonitas. Una cosa hermosa. Aparte, tapa, por ejemplo, no es una imagen mía que yo tengo. Que sí. Supóngase que la chica tiene fea voz. Ya el ruido de las chapas le va a tapar. No, discúlpeme, pero eso que está diciendo es muy desagradable. ¿Por qué? Sí, porque... te quiero, qué sé yo, una... Pero usted habla de alguien que tenga fe a vos. O fe a, entonces... a vos. O fe a vos también. También. No, fe a en este caso a Rayo. Perdón, ¿dijo fe a vos? Vos. No, dijo fe a vos. Fe a vos. Dijo una chica que tenga fe a vos. Yo pensé que tenía esperanza en Rayo. No. Él está diciendo que una chica que tenga fe a vos, el sonido de la lluvia en la chapa la tapa. Entonces está bien, querido. Y le pone uno acá la cabecita aquí entre su hombro. Y ya está. Apoya tu cabeza en mi hombro. Bueno. También que venía la conversación. ¿Qué quiere que le diga, Oscar? No, bueno, Oscar, yo realmente no viví eso. Entonces son suposiciones mías. Mientras sea suposición y suposición. Yo quisiera saber ahora entonces qué hace, ya que él no vivió la experiencia del sonido de la lluvia en el techo de chapa, si en algún momento ha tenido la oportunidad de cruzarse con una chica de bofea. Claro, por supuesto. Ay, entonces, ¿qué le pone Clearance? No. A todo volumen. Claro. ¿Qué hace? Por ejemplo, hola. Románticas, llamando al silencio. Claro. Calla. El silencio es amor. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Estás como ausente. No, ausente no, porque estoy a toda máquina, pero... realmente entonces la chica me hace caso, se obnubila y ya está. Queda loca. ¿Alguna vez a usted le dijeron que tenía fea voz? No, me han dicho que tengo fea sonrisa. ¿Fea sonrisa? ¿Le falta el comedor, Rayo? No, para nada. Ah, entonces... Tengo casi todo. Fea gente sonrisa. Malvada. Gente malvada. Que la sonrisa de Oscar vio esas cosas que se hacen en el Face y le mandan mensajitos. El sí y el no, por ejemplo. Sí. ¿Sabes que Oscar Martín Rayo tiene una sonrisa linda? Sí. No. Usted mandó también que si Néstor Benítez tenía mal aliento. Yo le puse que no. Y, sí, no, por supuesto. Pues quizás. No, me puso que no. Y yo dije, ¿cómo? Que yo me cuido. Ahora, vos hablas de gente malvada, pero este hombre, entre lo de la chica de bofe y lo de Néstor Benítez con mal aliento, está dando como señales de una maldad así. Esta no es no cosa. Es maldad. Minúscula, pero no es maldad. No, porque este es un programa, en Facebook, ¿no? Sí. Donde le hacen preguntas tontas, ¿no? Sí. Y Oscar, muy bien en él, ¿no? Dijo que yo no tenía mal aliento. Exacto. Le preguntan cosas de amigos suyos. No, por ejemplo, ¿usted cree que Cecilia D'Amico se está loco, por ejemplo. ¿Se deja las uñas de los pies largas? No, sería incapaz de contestar. Ah, eso no sabe, lo contesta. Por... No. Aparte es mentira, porque ha venido aquí en sandalia. O... Sí. Aquí no, ahí. Ahí, digo, sí, claro. Acá. acá no. A ver si hay malentendido. No. Tiene muy linda voz. Sí. Tiene linda voz y usted no tiene techo chapa tampoco. No, es una cosa de loco. Oscar, la verdad que estamos disfrutando mucho de la pelea. Qué bien que la limpiaste ayer. No, sí, yo puse orden porque tenía un montón de chicos ahí. Hoy se ve que no hay nadie. Estamos no, estamos solos. Paz, tranquilo. Bueno, escuché que estaban comiendo pan. Perdón. Salud. Salió un poco la pileta. ¿Qué pasa? Que quería hablar y justo salió. Bueno, claro, cosas bueno, que pasan. Había chicos que estaban comiendo pan en la pileta, tomando cerveza. Sí, lo saqué corriendo. Es peligroso. No, es peligroso. Yo me imagino. ¿Vos lo viste a él cuando llega y saluda? Y no es que la gente no lo saluda de mala onda, no lo saluda porque no lo escuchó. Sí, no. Y se da vuelta y dice: dije hola. Ah, por supuesto. Tiene que ser así. Imagínate ayer sacándolos del agua, entre el pan, la cerveza, sí, los gritos de él y sí, demás. Sí, yo me pongo loco. A mí, no. yo, o sea, yo soy ordenado, ¿sí? Y si yo dejo ordenado, me gusta que los demás dejen ordenado. Claro. ¿Sí? Seguro. ¿Eh? Claro. ¿Cómo debe ayer, ser? Antes de ayer, perdón, antes sí. de ayer se ve que Martín, el señor Rafo, alias Tentación. Sí, Tentación Bailable. No, Tentación. Porque la sonrisa. Por la sonrisa, sí, seguro. Sí. Es una cosa de loco. Ajá. Se ha ganado un premio, ¿eh? Sí, el mejor humorista. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Humor serio, hacer. Sí. Para pensar. Sí. Entonces, los chicos, se fue que Martín se fue antes. ¿Y qué pasó? Dejaron todo desordenado. Perfecto. Tuvieron una pulcritud. Cuando se va el gato, los ratones bailan. Sí, es verdad, porque yo escuché que una de las chicas dijo, no, dejemos todo así, y lo dicen al aire. Y lo dicen al aire, de qué descarado. Sí, no, la verdad, una cachivachada. Oscar, nos tenemos que ir a la tanda. Son las 19 horas. Sí. Te agradecemos muchísimo que hayas llamado, te agradecemos mucho más, muchísimamente mucho, sí, que hayas limpiado la pileta. Bueno. Y bueno, si querés, estamos disfrutando todos de la pileta, pero bueno, ya que llamaste, te invitamos. Te invitamos. Porque, mira, yo te digo, no sé si escuchaste antes. ¿Antes de qué? Antes que salgas al aire. Que tuve que ir al baño. Bueno, yo claro, también. Lo que pasa que él en un momento decidió no ir al baño. Hace mucho. Así que la pileta está un poco sucia también. No, digas eso porque no. No, vos porque no querés que venga. Bueno, Oscar, si vos querés venir, te esperamos. Dale. Dale. Pastillita. Bueno. Dale. Te mandamos un beso grande. Chau. Chao, besos. No te vayas. ¡Ahí viene! La tanda. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de APSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. El Patio, Radio en Chancletas. Glamour en patas. Deportes. Deportes. Sí, y ahora sí estamos. Ahora sí. Listos ahora para contarles a las y los oyentes lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Sí, ¿no me sonaba el teléfono allá adentro? Ah, no, sí, estuvo acá. Porque sí, llamó por Rayo. ¿A qué número llamó? ¿Eh? ¿A qué número llamó? Llamó al 466-6559. No tuvo que marcar 0237 claro, porque, bueno, estaba aquí en Moreno. Ah, bueno. Si estaba en Rodríguez también podría haber. Sí, bueno, vamos a ver si se viene. Sí, claro. Sí, pasó el Ray también. Claro, también. ¿Se vendrá Chelo Pineta? ¿Vos qué decís? Y no sé, yo le dije sí porque viste. Ay, qué porquería. ¿Qué tiene un carácter este hombre? Pues le hace él, gusto, tiene no le gusta. Vos sabés que yo, él, si ahora me escucha, se va a reír. Pero yo al principio tuve así un par de encontronazos con él. Sí, sí, sí. Sí, tiene un carácter. Pero bueno, en el fondo es bueno. En el fondo es bueno y sabés que de última lo podemos salpicar. No, pero le gustará que le salpiquemos. Yo, con el carácter que tiene, ahí se me hace que no le va a gustar que lo ¿viste salpiquemos? Viste que tiene, se pone ese perfume que vos lo olés y te voltea. ¡Bum! Yo le voy a sacar el perfume con él. Si viene con todo el agua, pues el agua. Ah, lo vas a empezar a sacar. Y está colorada. Que... Viste que el cloro mata todo. Sí. Entonces, a lo mejor le sacamos. Después va a quedar a pintitas, porque está bronceado él. Digo, si le tiras mucho cloro, a lo mejor. Andas a ver. Una suerte de lunares. Va a quedar así, una suerte de lunares. Ay, puede una especie ser de tigre en rojo y negro. Claro, un bronceado puma. Y negro, un puma, un jaguar. Sí. 1565, no, esta otra vez siempre okay. Digo mi celular, así que ya lo bueno, 1561-5403-59, la vía de comunicación para mensajes de texto. Así que vamos con deportes ahora. ¿Qué deportes, te parece? Tenemos tres noticias, básicamente. Sí. La primera es que hubo un muerto más en el Dakar. Uno más, pero este aquí que las muertes que hay en este Dakar, edición 2011, sí, no es de participantes, sino de gente que está espectadora de lo sí que está ocurriendo. No, porque bueno, llegando a Chilecito, ahí en Catamarca, una Toyota vistió una camioneta de un particular y murió un hombre de 42 años. Así que sé que estaba ahí dando vueltas con la camionetita, ta, sí, pum, se la puso. Ahora, ¿dijiste Chilecito Catamarca? No, dije sí, pero no. Chilecito porque La Rioja. La Rioja, ajá. Pero más allá de eso, es porque el otro muerto que hubo, que fue la semana anterior, sí, fue en Chile. Ajá. Por ahí viene la cosa. Pero tampoco era un participante del Dakar, sino un obrero que estaba preparando una torre de alta tensión y le dio una descarga. O sea, que en este caso es circunstancial la muerte de este hombre, ¿no? Sí. Del primero. Así que bueno, esas son las noticias. Claro, del Dakar. Porque ya viene una lista que año a año empieza a ser abultada. De hecho, el martes pasado, el de la semana pasada en el patio, Martín Raffo, nuestro compañero, había estado haciendo un informe acerca de la historia del Dakar, de cómo se iba llevando a cabo y lo que tenía que ver con las personas que morían en estas actividades. Sí. Bueno, tenemos otra noticia que es entre política y deportes, porque el señor Aníbal Fernández. ¿Tiene que ver con Macri? No. Fernández. Sí. Que usted dirá, ¿qué tiene que ver Aníbal Fernández con el deporte? Y le diré que mucho, porque no es sé, el si me dijera Scioli lo hubiera pensado, claro, Macri, bueno. Pero Fernández, Aníbal Fernández, la verdad. Es el vicepresidente de Quilmes, ajá, por ejemplo. Sí. Pero más allá de eso, la cuestión es que él es el que manejaba hasta otrora el fútbol para todos. El fútbol para todos, ustedes saben que se le sacó el monopolio al grupo Clarín, sí, ¿no? Y ahora hay un monopolio del Estado, porque hay 4 o 5 relatores y no hay más gente que hable. Si bien mucha gente puede levantar, de hecho, cuando está el campeonato, apertura o clausura, valga cualquiera de las dos excepciones, ustedes ve en todos los canales de cable que van a pasar el mismo partido con las mismas personas, sí, relatando. O sea, es y no es un monopolio, porque se dijo que se iba a haber más amplitud de para periodistas deportivos, y la verdad es que siempre están los mismos. Siempre se ven las mismas caras y se escuchan las mismas voces en distintos canales. Sí. Bueno, y ahora pasa al ámbito de Aval Medina. O sea, le siguen sacando cosas a Aníbal Fernández, ¿no? Uh-huh. Los medios apuntando a eso, como que se está debilitando el poder de Aníbal Fernández. Esa es la lectura que hacen los medios acerca de esto. Y por último tenemos una noticia, que es la noticia del día. Ah, antes que nada, hoy cumpleaños el Atlético Rafaela. En 1908 el Atlético, sí, Rafaela había sido... Hablando de deporte, ¿no? Sí, hablando de deporte, tiraste una efeméride, así me dejaste desconcertada. Claro, decir que había estado leyendo un poquito. La crema, me parece. La crema, más conocido como la crema, así es. Bien, y entonces teníamos que... La noticia del día. La noticia del día, según mí, es que el burrito Ortega, que estábamos hablando la semana pasada, nosotros nos tocó decir que lo habían desvinculado del Club Atlético River Plate, JJ López le dijo que no jugaba más. Ahora lo presentó All Boys. Mira vos, hoy es la presentación. Hoy es la presentación de el Burrito Ortega, que fue a préstamo en All Boys y el pase se lo sigue reteniendo Núñez, ¿no? O sea, River. Ahora yo digo, All Boys es como la sobra, el basurero de River, porque recuerdo que en su momento también Fabiani, el ogro Fabiani, sí, también pasó de River a All Boys. Así que todo lo que a River le sobra o se quiere sacar de cielo lo pasa a All Boys. A ver qué veremos qué onda. Una especie de rejunte. Es rejunte. Y este burrito que primero fue a Turquía, después fue a Mendoza, después volvió a River, pasó por Newell's, ahora fue divino. Es como que no soy de aquí, ni soy de allá. Ya tiene como una pretemporada en saber, claro, digamos, sí, para este verano. Sí. Porque bueno, ir, venir, no soy de aquí, no soy de allá, está así como desterrado de... Sí. Y Juan sin, como un Juan sin tierra. ¿Como un Juan sin tierra? Bueno, dale. Y sí, como un Juan sin tierra. La verdad que vamos a tomar unos mates. Ay, dale, ay, sí, yo en serio, sí, quiero, dale. Yo pongo el agua, vos lo vas a tomar. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que el general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Yeah.

La verdad que... Igual yo puse de la pava. Va, claro, no, por eso, como, tomando los mates. Como sí. Entraste hace calor ahí. Sí, sí. Acá estamos re lindos. Sí, acá estamos lindos. Ya puse el agua y antes de que me cuentes qué ibas a hacer, les contamos a las oyentes y a los oyentes que están del otro lado, que lo que pasaba era Juan sin tierra primero, por escape, que era la parte que nos faltó decir, y recién Latinoamérica, una canción hermosísima, yo cada vez que la escucho me gusta más, de Calle 13, con unas invitadas muy particulares, Totola Momposina, Susana Vaca y María Rita. Una cosa maravillosa. ¿No? Sí, la verdad de escuchar esos cantos... Sí. Te decía que lo que voy a hacer es tirar un poco de... Viste que ahora... Mate no da en la pileta, así que... No. Yo puse el agua todo para poner el termo, pero bueno, después salimos del agua. Voy a agarrar, voy a tirar un poco de baldazos cuando suenan algunos temas, a la ligustrina, porque viste que corre una brisita. Sí, está corriendo así un airecito. Y sabes qué lindo que queda. Es como cuando vos tenés... Esto no lo hagan niños en su casa. Sí, a ver, si usted tiene un ventilador, ¿no? Y quiere ese ventilador que larga agua, ese ese viento caluroso. Le pones un balde de agua atrás y absorbe ese agua. Pruébelo con cuidado. Un balde atrás. Claro, en serio. Y yo pensé que me ibas a decir que lo ponías sobre la ventana para que sacara todo el aire caliente, cosa que yo eso a veces hago. Sí, también. Pero lo del balde con agua atrás. Pero es un peligro eso. Bueno, pero por eso digo, tiene que ser manipulado por gente. Claro, yo entiendo, porque en mi inconsciencia se ve que me he contagiado de la tuya. Claro, evidentemente. Sí. Bueno. Pero bueno, hoy es 13 de enero. Ya pasaron los Reyes. ¿Te acuerdas la semana pasada? Claro, los escuchamos a Melchor Baltasar y el negro Baltasar con la misa criolla. Hablando de la misa criolla, tenemos que avisarle a Estela, que es una señora que nos está escuchando, que creemos que Elsa está bien. Está bien, sí. Igualmente, sí, Estela, quédate tranquila. Porque si Elsa nos está escuchando, bien. Que nos mande un mensaje. Sí, que nos mande un mensaje. Hablando de mensajes, llegó un mensaje. Al 1561-540-359. Espectacular, una maravilla. Me encanta el canto de los pajaritos del patio. Mientras no los tengan en la cabeza, va a estar todo bien. Y si los tienen, también. Un abrazo, nos dice Seiza. Así gracias, que Seiza, un abrazo grande. Y la verdad que yo no presté mucha atención a si los tenía sobre la cabeza. Porque esto de estar en el agua, qué sé yo. Pero la verdad que voy a empezar a mirar. Viste que aparte siempre a esta hora están pasando bandadas. Claro, sí, sí, sí. Importantes bandadas de pájaros. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, que no son los que tenemos acá. No. Y están acá por voto propio. No porque están enjaulados. Sí. No, ellos solos han decidido quedarse acá porque nos escuchan. Sí, como todos nos ustedes, escuchan, nos acompañan. ¿Qué son pasó un 13 de enero de...? Por ejemplo, vos tirame número y yo te digo. Vos decís si querés. 1500. Yo te digo. Del 1500, te puedo decir del 1558, si querés, pero no 1500 redondo. Por ejemplo, que Elizabeth I es coronada reina de Inglaterra. Qué aburrido. Qué ¿te parece? Está bueno. Sí, te parece una noticia así como. Porque fue la primera reina, reina o no. Sí, bueno, pero va, qué sé yo. Yo con la monarquía, viste, que no tengo mucha onda. Entonces... Pero bueno, pues... Ah, yo esperaba encontrar algo más divertido. A ver, tirame otro. Por ejemplo, vos me decís, yo qué sé, 1940. Vayámonos más para... Ya es el siglo pasado. Forma parte del siglo pasado. De hecho, pasaron 71 años. Sí. Desde 1940 hasta parte. Sí, tenemos 71 años. Sí. ¿De quién? ¿Sabés quién nació en 1940? ¿Quién nació? A ver, decime. Elodie Rich. ¿Elodie Rich? Sí. Rich, cómo se dice. Rich, como reina. Pero este es Helen. Ahora, la cara que vos tenés, calculo que debe ser parecida a la de los oyentes que se deben estar preguntando: ¿Quién es Helen Rich? Escuchen, Rich. A ver. Este tema lo tengo. Escuchen, Escúcheme. Es medio un tanto, parece como tema klezmer, ¿no? Escuche. Tiene así como no sé. Sí, ahí se escuchan de fondo algunas cositas. Bien, no puede ser menos. No quiero saber de ti. Sí. ¿Sabe quién es este? Sí. Juan Corazón Ramón. Así es, nació el 13 de enero del año 1940. Y la verdad es que yo no tenía ni la más pálida idea. Jamás, no hubiera imaginado, jamás, ¿Qué es su nombre? Hillary. ¿Cómo le llamarían de chico? ¡Hey, Hillary! Goodbye, Hillary. No, esa era Goodbye, Lenin. Claro. No sé cómo lo llamarían. Calculo que Juan Ramón habrá sido más sencillo. Claro. Lo de corazón, yo no sé si vos sabés lo de corazón. Yo no tengo idea de cómo viene el tema de corazón. No sé, la verdad. ¿Lo habrán puesto las fans? Y debe ser. ¿No? Puede ser. A lo mejor tiene un corazón muy grande, a falta de pierna. Entonces, ¿qué? Claro, lo que pasa es que yo justamente te iba a decir lo del corazón muy grande, que claro, en algún momento habrá sido atleta, viste que los atletas, claro, los deportistas que se dedican exclusivamente al atletismo, tienen corazón agrandado, es un problema claro, de los atletas particularmente, exclusivamente. Claro. No creo que haya sido atleta, Juan no, Ramón. No. Usted sabe que le falta una pierna. Sí, pobre, ya lo sé, pero digo, ¿siempre le faltó esa pierna? No sé. Podríamos llamarlo. Y podríamos por ahí averiguar. Sí. Ahora nos metemos ahí a chusmear a ver si... la vida de Juan Ramón. Ahora sí me voy a tener que salir del agua porque, bueno, claro, voy a estar con la compu. Y me voy a fijar a ver qué tiene que ver con... ¿Qué podemos encontrar? Claro. Hablando de... De cumpleaños. De cumpleaños y de faltas y de sobras. Sí. O de las cosas en su lugar. Claro, sí. A ver. Adivina quién cumpleaños hoy, que nació un poquito más acá, en el 1957. Más acá me salió medio campo. Más acá, más para acá, sí, para esta parte. Hablando de 1957. Faltas, falta y resto. Sí, no, falta y resto, hermosa murga, dicho sea de paso, no. No. No. ¿Quién? Alguien que en su momento tuvo lo que tiene que tener supuestamente cualquier Bobby, ser humano, pero luego dejó de tenerlo. No, Bobby, no es. No. ¿Quién será? Daniel Cini. Ah, Danielito. Sí, hoy Daniel estuvo almorzando Scioli con la tía Mirta. Ay, mira qué divino. Daniel Scioli nació un 13 de enero también de 1957. Ah, ya que estamos en esto de los nacimientos. Y que bueno, uno le falta una pierna, al otro le falta una mano, un brazo. Claro, sí. No vaya a leer más cumpleaños de gente mutilada, por favor. Y la verdad es que estoy mirando acá a ver si tengo más mutilaciones. No tengo más mutilaciones. No. Lo que sí se me ocurre es que, por ejemplo, en el año 1964, sorpresivamente Fidel Castro, cambiando así un giro de 360 grados, si se quiere, en lo que tiene que ver con lo que estábamos contando recién, ¿no? Pasamos de Scioli a Fidel Castro. Claro. ¿Por qué volvemos al mismo lugar? De 180 grados. De 180, bueno, perdón, un vuelta y vuelta, cual una milanesa o un panqueque mientras estás cocinando, bueno. Dale. Fidel Castro efectuó un viaje sorpresa a la Unión Soviética. Ah, le cayó de regalo. Dicen por ahí que, las malas como lenguas, sabía que era el cumpleaños de Daniel Scioli, lo invitó a viajar. ¿Pero por qué lo invitó a viajar? Yo te cuento por qué lo invitó a viajar. Lo invitó a viajar porque él hizo el viaje en submarino. Hizo el viaje por mar y océano. Sí, seguro. Desde Cuba hasta la Unión Soviética. Atravesó el Atlántico. Decidió atravesar el Atlántico, el Mediterráneo, hasta llegar a su destino, que era la Unión Soviética, sorpresivamente. Claro. Y qué mejor sorpresa que de repente te encuentres con que tenés un marino ahí en el puerto, así, que sale como de la nada. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo como una especie de visión. Y él se imaginaba a Scioli que en algún momento iba a tener que ver con las cuestiones del agua. Del deporte y el agua, más precisamente. El deporte y el hombre, no, el deporte y el agua. El deporte y el agua. Anchibañe. De hecho, le podría haber cantado Quiero tener tu mano, de los Beatles, porque justamente ese mismo año, mientras Fidel finalmente solo viajaba sorpresivamente a la Unión Soviética, los Beatles lanzaban Quiero tener tu mano, este famoso tema, conocidísimo tema, ¿sí? Así que todo se iba, digamos, como enganchando. Pero también fueron en submarino. Claro, es que Fidel fue en submarino. Y precisamente, el submarino era amarillo. No era rojo. Esto fue lo que inspiró a los Beatles para que solamente... Cinco años después, crearan... Yellow Submarine, submarino amarillo. Así que ahora, si a vos te parece, después de recrear toda esta fantástica y aguada historia... Vamos entonces a escuchar a los Beatles haciendo Quiero tener tu mano, ¿te parece? Dale, porque al final se la dio. Sí, parece. Say to me, las frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre para otoño. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. No puedo hacer todo al mismo tiempo, entrar, poner los auriculares y bueno, secarme de los reflejos del agua, hacer parte del mate que acá te está esperando. Ay, está un poco caliente porque se me hirvió el agua, no puedo con todo, ¿viste? Bueno, ay, qué rico está el mate. Listo, te lo dije. Sí, ya está. Bueno. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Y falta algo para compartir. Algo para entretener el día. Ay, bueno, ¿y qué querés? Yo traje pan dulce. Y, no vas a decir que trajiste. No, el de la semana pasada no puede ser. Pero mira, ha llegado. ¿Qué tiene? Ese... frutas verdes este. Sí. De los hongos que tiene adentro. Ha habido visita en casa, lo ofrecí también. Han comido alguno que otro, pero todavía queda. Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mira, yo te digo la verdad, yo paso. Vos no te ofendas, no lo tomes a mal, pero. Igual. Pero bueno, acá Vivi nos dice que muy buen programa, que nos felicita. Gracias. Manda un mensaje al 15 61 54 0359. Si querés llamarnos y para salir al aire, que ahora tenemos el inalámbrico, 4666559. Así es. Bien, noticias, vamos a dar un poco más de noticias. Dale, sí, vamos a terminar entonces. Vamos a terminar un poco con las noticias del día. Yo la verdad que me quedé pensando y ahora tengo así como ganas de averiguar un montón de cosas de esto que charlábamos recién de Juan Corazón. Fidel. No, ¿qué de Juan Corazón? Ah. De Fidel, el submarino amarillo, de los Beatles, de que la canción, de que el Mediterráneo, cómo habrá sido el viaje. Scioli que se negó, que no se negó, pero en realidad no sabemos, todavía tenía las dos manos, los dos brazos. No sé, bueno, no importa. Igual si lo de Juan Corazón Ramón lo vamos a averiguar, así el oyente no se queda con la duda. Yo me quedé más con la duda de Juan Ramón. Vos te quedaste con esa A ver si había nacido con pata o sin pata y mujer. Ahora entonces, mientras... bien, tenemos noticias a nivel nacional. Por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura, que usted... como podrá, usted bien sabe, se reestructuró todo el año pasado, donde hubo nuevos presidentes, se cambió la comisión, encontraron 70 ñoquis. No, 70 ñoquis para comer. Ah, y yo te iba a decir que bueno, que aunque no era 29, los podían mandar para acá y los comíamos. ¿Tal que quedan? 16 días nomás. Claro, apenas. Apenas. Podemos frizar, pero no eran para comer. No eran para comer. Son de esos que van y cobran. ¿Viste? Sí. Y más allá de eso, también dijeron que autorizaron la compra de un edificio para ellos, ¿no? Porque no pueden funcionar más en el Congreso, ellos tienen que ir a otro lugar, qué sé yo. Y bueno, lo van a comprar. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Qué? 21% más de lo que está evaluado el edificio en sí. Ah, mira qué detalle, 21% más. ¿El 21% qué es? El IVA. El IVA es el 21%. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con todo. Sí. Bueno, hablando de otras cosas así de plata, por ejemplo, sí. ¿Sabes que le robaron a un personal de la comitiva de la secretaría que maneja Parrilli? El no. secretario de, salió de la Casa de Gobierno ahí, sí. en Balcarce 56. Sí, la verdad es que no recuerdo bien la numeración, pero bueno. Se no tomó un auto ahí de la presidencia, sí. se fue a su casa, ¿no? Que quedaba por Diagonal Norte al 900, más o sí. menos, ahí llegando casi a 9 de julio. Se baja este hombre de la del auto presidencial. Presencial de la de, oficial, mejor oficial. Dicho. Uh-huh. Se baja con su mochilita, va caminando hacia su casa. Cuando está por entrar a la misma, o sea, al edificio, bueno, creo que haya casas por ese, ¿no? No. La cuestión es que iba con su mochilita, vienen dos personas y dice, dame la mochila. Para, momento. Sí. Vos me estás diciendo que él tenía la mochila colgada en sus hombros con. No, a lo mejor en un solo hombro. Con todo el dinero. ¿Con cuánto dinero? Ahí viene la cosa. En esa mochilita tenía 300.000 pesos entre dólares y euros. Pero ¿cómo alguien va por la calle caminando, por más que cruce desde el auto hacia su vereda, con 300.000 pesos entre dólares y euros adentro de una mochilita? Una mochilita, claro, así como. Y pero es para disimular. Ahora, ¿para qué era esa? Le robaron esa, la mochila. Esa platita que se la llevaron estos motochorros. Ah, qué buena pregunta. Esa platita era que la iba a utilizar Doña Cris, sí. para su viaje que va a hacer ahora, va a emprender ahora, hacia Qatar, Egipto y Kuwait. Ajá. Que pensándolo un poco, era poca plata para Cristina. También pensemos, ¿no? Ser, sí. Pensemos que, ¿qué podés comprar en Egipto? ¿Qué podés comprar en Kuwait? ¿No? Ahora, yo quisiera saber si esa misma plata utilizan para ir, por ejemplo, a Italia. No, uh-huh. donde hay grandes diseñadores. Y yo lamento decirte que no sé si lo vamos a saber. Bueno, pero sí, lo que sí sabemos, podemos buscar y averiguar acerca de, no sé, los precios que tienen que ver con la moda en Milán, claro, por ejemplo. Por eso, y ahí más o menos sacamos un. Ahora de ahí a lo que ella podría llegar a comprar, y eso la verdad que no lo tengo muy claro. Tampoco tengo muy claro cómo es esto así tan. Vos me lo contás así con así tanta liviandad. Claro. Como si yo saliera de acá con sí. una mochilita. Llevando los 2 pesos que tengo en la billetera, pero 300.000. Bueno, pero no es tan solo los 2 pesos que vos tenés en la billetera, que son tuyos. Claro, que no, son que, míos. Son, sí, que no son de otros. Que no son de otros. Sí. Esta plata no era de otros, sino de otros, que somos todos nosotros, si pensamos, ¿no? Así sí. como esa cosa un que. Un pequeño detalle, creer. Digamos, a considerar. Claro, claro, porque esa plata que está destinada para los viajes presidenciales tiene que salir desde la Casa de Gobierno, si es que está en la Casa de Gobierno. Yo creo que haya un. Tiene que salir del Banco Central, del Banco Nacional, no sé sí. de dónde, hacia Cancillería, supongo, y de ahí hacia la. Sí, la verdad que no tengo la menor idea, pero se me hace que deben tomar alguna serie de medidas. Claro. Un poco y yo digo una cosa, ¿no? El gobierno que está tanto que dice hay que utilizar el dinero electrónico porque no hay tanto billete dando vuelta, y ellos no hacen lo mismo, ¿te das cuenta? No, es cierto. Ellos no hacen lo mismo y yo los quisiera invitar un día que se vengan para Moreno. Claro. Hoy, por así sufren algunos dolores de cabeza. Sí. Sí, intentando. Pero es una sensación. Claro. Es una sensación. Y bueno, y hablando una noticia internacional, ¿quiere? En Chile. Esto no es muy, muy gracioso. Hubo 2 personas que murieron, 2 mujeres, en una de las tantas protestas que hay en contra a Piñera, que es el presidente. Piñera. Que va a aumentar el gas. Ajá. Entonces, mucha gente salió de las calles y en una de esas protestas hubo. Los carabineros hicieron estragos y mataron a 2 personas. Ya está establecido esto que viene el aumento de gas. O viene sea, no es ni un rumor, no es no, una no. cosa que se está considerando. No. Ni que el presidente está tomando en cuenta, sino que ya está firme. Está determinado que aumenta el gas. Ajá. Y bueno. Y estas 2 mujeres murieron en el medio de una protesta. Claro. Uh-huh. Sí, murieron en la protesta. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Nos están mandando mensajes también diciendo que por internet está saliendo bastante. ¿Bastante? Bastante entrecortado, así que vamos a ver si serio? Podemos solucionar algo. Bueno. Así que, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a un temita? Y sí, vamos a un temita. Claro. Yo mientras tanto voy a ver si me puedo encargar de buscar algo. No, de, porque vos estás esto, así con una intriga no y todo. Esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? mintiendo, me entregaré a su amor. Porque ese cierto de miedo ya no lo tengo hoy. Si es como el mar profundo y brilla como el sol, y todos me miran cuando yo a su lado estoy. Qué sensación. Se ha robado mi alma y mi corazón. ¿Será que siento? ¿Será que entiendo? Que aunque no quiera el bien, y si lo estoy sintiendo, me entregaré a su amor. Porque ese ayer tuve miedo, ya no lo tengo hoy. Sigo caminando, siento tu calor. En todos lados, no sé a dónde voy ni dónde estoy. Yo que había tocado fondo en mi interior, entré en ese salón y vi tu resplandor. Y sucedió un milagro hecho dama. Estamos escuchando Tu Calor por los Cafres y ahora vamos a escuchar un poco de Serrat y Sabina. Yo no sé qué te las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón. En un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta.

y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña, lelelele, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, cuchimiri, cuchimiri, chimiri. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡ey! Se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, chimiri, chimiri, chimiri. Escuché el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Ay. Qué lindo escuchar a Sarratia. Sí, sí, la verdad que sí. Llegaron más mensajes. Sí, ¿no? Llegaron más mensajes. Hay uno que dice que el gatito Coco se haga cargo de su hijo no reconocido. Epa, esto es todo una denuncia. Una denuncia. La gatita Pupi, su ex. Yo sé que el gatito Coco... La ex del gato Coco, entiendo bien, acaba de mandar este mensaje. Y debe ser, pero yo sabía que el gatito Coco tiene una relación con la gata Varela. No sabía que tenía una relación anterior. Sí, y aparentemente no solo que tuvo una relación anterior, sino que eso dio sus frutos, la gatita Pupi. Che, habrá que ver, ¿eh? ¿Qué va a tener que comunicar? Hoy publicó en su Facebook que sí, iba a venir para acá. Ah, bueno, listo. ¿Vos lo invitaste? No. Pero bueno, como el está abierto a todos. Pero la verdad que está abierto a todos. ¿Qué le vamos a decir? Sí, no venga. Nada, está bien que venga. Sí. Lo que sí, no sé si a vos te molesta, pero a mí me parece que cuando venga vamos a tener que preguntar acerca de esto. Sí. Vamos a tener que interrogar. Vamos a hacer, porque yo chusmeé el Facebook de Gatito Coco y... Sí. Hay mucha gente que desconfía de él porque hay algunas cosas que publicó. Sí. Así que, pero qué sé yo. Ay, qué feo. Para la gente que quiere comunicarse con nosotros, como hizo la gatita Pupi, lo puede hacer al 1561-540359 o llamarnos, como hizo Oscar Rayo, al 466-6559. Así es. Bien. ¿Y averiguó algo sobre? Estuve averiguando sobre Juan Corazón Ramón. Del corazón no sabemos, nada. Nada. De Juan Ramón sí lo que sabemos es que una de las personas, en realidad, la primera persona, Rodríguez Luque, el dueño del sello discográfico con el cual él grabó sus primeras canciones, cuando lo vio entrar para la entrevista que iban a tener acerca precisamente de la grabación del disco, Juan Ramón llevaba, llevaba bajo el brazo el libro, el conocidísimo libro Platero y Yo, de Juan Ramón Jiménez. Ah, y de ahí Juan Ramón. Y de ahí fue que a ese señor, de la al pierna, dueño del sello, se le ocurrió Juan Ramón. Bautizarlo como Juan Porque Ramón. Porque Hillary Clinton, ¿no? ¿Cómo era? Hillary Rich. No daba. Sí, no, no daba. Claro. Que de hecho se llama Ellery, Ellery. Por un famoso personaje de un radioteatro de hace época, muchos años. Y del 41. De la pierna, lo único que pude sacar en claro de todo lo que estuve leyendo recién mientras hacía el mate, mientras vos te tirabas al agua, mientras no me prestabas el inflable y bla, bla, bla, bla, bla, fue que él arrastraba de nacimiento, la redundancia, una super redundancia, superlativamente redundante, he estado recién, un problema en su pie, de lo cual ha requerido una serie de intervenciones, de hecho, para ser más precisa, 12 operaciones quirúrgicas en ese pie. Ah, mira vos, pobre. Así que bueno, pero bueno. Llegaron mensajes. La gata Varela no es una gata, es una zorra rubanovios. Esto es radio verdad. Yo tengo miedo que sí, es radio verdad, y yo espero que lo podamos llevar bien adelante cuando llegue el gatito, porque la verdad que yo no tengo ganas de que haya problemas. Encima, estamos acá distendidos, esto es un programa de verano. Lo peor de todo es que va a venir gatito Coco y se va a encontrar con la sorpresa que hoy Marisa no va a venir. No, ¿qué pasó con Marisa? Quiero saber. Marisa, te tuve que preguntar hace un rato, vengo diciendo y los claro, oyentes escuchando, los oyentes estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Ya los oyentes están pensando que tiene que llegar, porque 7:30 Sí, 7:30 llegó el jueves pasado y la idea era que hoy llegara. Me dice, tengo que ir a trabajar. ¿Y esto qué es? Le digo. Ah, le pusiste los puntos así. No, perdón. Frente manteca. Hoy le di. Le dije, bueno, está bien. ¿Le diste el día? Que sea la última vez. ¿Pero que vos sos una especie de jefe de marido? Yo soy el dueño. ¿El dueño de marido? El dueño, sí. Yo le digo, hace esto, hace aquello. Y bueno, hoy la compartí un poco. Le dije, bueno, anda. Yo no imaginaba que vos tenías esa actitud con ella. Anda, porque... anda con tu Hernancito, le dije. Dejalo. ¿Hernancito? Hernán es el otro dueño de Marisa. ¿Otro dueño? Claro. ¿Tiene varios dueños? Claro. Está el dueño principal, que es Héctor. Pero esto es muy grave. El dueño principal, que es Héctor, que es el marido. Yo voy a charlar un par de cosas con esta Después chica. Después tiene otro dueño, que es Hernán. Sí. Otro dueño, que soy yo. Sí. Y bueno, hoy se lo dejé a Hernán. Dije, anda con Hernán. Está bien, dejalo. Anda. Uh-huh. A ver. Está bueno que me pongas al tanto de esto. Yo voy a charlar con Marisa algunas cosas. Es más, también... creo que algunas oyentes por ahí van a querer conversar algunas cuestiones con Marisa y acerca de esto que vos estás contando. ¿Cómo es esto de que ella tenga novio, tenga dueños? Dueños, y claro, sí. Me quedé con lo del novio y la zorra y lo otro de los mensajes de la gatita Pupi que está mandando ahí. Bien, sigamos con más efemérides, ¿te parece? Dale, sí, me parece. A ver, por ejemplo, se me ocurre así que estábamos hablando de tantos teléfonos y qué sé yo. ¿Quién inventó el teléfono? ¿Quién inventó el teléfono? Graham Bell. ¿Y qué inauguró un día como hoy, pero de qué año, Graham Bell? Graham Bell, pero hace ya como tantísimo tiempo, allá por el 1888, funda la National Geographic Society. Que es la National Geographic que nosotros conocemos hoy. Claro. ¿Te sabía eso? No lo sabía. Pero ya lo habrá inaugurado con el sitio de internet, con el canal de cable y todo. Mira, la verdad que tu pregunta, yo no sé si me estás tomando el pelo aquí, pero me parece un poco obvio decirte que en ese momento no teníamos internet. Así que yo creo que no. Acá me mandan un mensaje que dice que no me haga el piola porque ella no tiene dueños, dice. Y te rompo el boliche. No te hagas el piola o te rompo. ¿Puedo leer el boliche? Claro. No tengo dueños. Sí. Ja, ja, ja. Pero ja, ja, ja, que claro. Está diciendo en serio, que está cagando, que está haciendo. Que sabe, se hace la viva porque está lejos. Igual yo, Marisa, te pido, no, el boliche no es solo de Néstor. Claro. Entonces no vengas a romper el boliche. Si querés, arreglate con él, porque esto es una cuestión que yo me estoy dando cuenta muy personal entre ustedes. Sí, así que no nos rompas el boliche. Claro. Quedan todavía semanas del patio. Claro, quedan muchas voces por pasar día tras día en el patio. Tal cual. Así que yo te diría que lo consideres. Claro, que me rompa. Hermosa tarde hoy, muy bueno escucharlos en el patio, dice. ¿Quién? Lali. ¿Quién? Lali. Ay, gracias. Gracias, Lali. Gracias. La verdad que sí, es una linda tarde. Estamos como pasados de pileta. Sí, yo ya tengo todos los dedos arrugados. Sí. Estamos así cual gente muy, muy, muy mayor con los dedos arrugados. Sí. Los labios morados, por lo menos vos todavía no se te han puesto. Yo no me tengo fijo en el espejo. A ver cómo estoy. Todavía vos ya estás pálidos. Pálidos. Pálidos, claro, pero el paso no que sigue es esa cosa morada. Bien, tenemos una efeméride más que quiero compartir, que es en el 2004, ¿quién se reunió con el finado? Sí, en el 2004 el presidente Néstor Kirchner se reúne con su par George W. Bush, que reitera su apoyo a la Argentina. Ah, nos apoya siempre a Estados Unidos y Argentina, nos vive apoyando. Sí. Bien, y hay algo muy importante, que es que en 1930, ¿qué pasó? Ah, sí, ¿cómo no nos íbamos a olvidar? No podíamos dejar de mencionar que en 1930 comienza la publicación de Mickey Mouse en historietas. Miska, busca Mickey Mouse. Néstor, no entiendo nada, vos me habías... ¿Lo tenemos a Mickey Mouse? Mickey Mouse. ¿Cómo le va? Pero lo veo muy jovial. Mosca, Mickey Mouse, bueno, ¿hablará en castellano? Ay, no sé cómo preguntarle. Y yo lo he visto, Mickey Mouse. ¿Le digo hello, how are you? Me balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le da una vuelta. No te vayas, ahí viene la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. GM Computación @live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Pizza conmigo si quieres de fugaceta, si quieres de mozzarella, no porque más quiera, porque yo... Esta canción, ¿qué nos remite? Nos remite a la cocina al aire libre. ¿Y yo puedo contar algo acerca de esta canción? Diga. Yo presencié parte de la filmación del video de esta canción, que fue grabado en la Facultad de la UBA de Agronomía. Ajá. Y eso era un despelote de gente, y todo el mundo feliz. Estaban todos dando vuelta atrás del gordo casero. Sí, y entonces, de nosotros, que estábamos adentro del centro de estudiantes, y cuando nos dijeron, está el gordo casero, cual cholulo, cual los mejores cholulos, en veterinaria teníamos así, cada dos por tres visitas, desde gente de Tinelli, por ejemplo, que venía a filmar ahí en los campos yo pensaba de la facultad. Hacerse atender, digo. No, hacerse atender, al menos hasta donde yo estoy informada, no. Hasta distintos programas de polka, por ejemplo, donde han ido a filmar a la facultad y demás. Y cuando dijeron el gordo casero, nosotros salimos así corriendo. Despavoridos hacia despavoridos gordo. Hasta lo de al lado, o sea, la parte de agronomía, que ahora está dividida, pero en ese momento no lo estaba. A verlo al gordo y a ver a Nazareno. Ahora estuvimos semanas y semanas cantando Pizza conmigo. Tengo la marcha peronista en alemán cantada por el gordo casero. La semana que viene se la traigo, ¿serio?, a usted que le gusta tanto el peronismo. Claro. Bien. Exactamente. Bueno. Llega esta hora. Viste que con el calor, yo creo que ya lo dije, tal vez reitero un poco lo que dije el jueves pasado. A mí me cuesta imaginar qué cocinar cuando hace tanto calor. Si bien ahora estamos frescos, es una eventualidad, porque yo en mi casa no tengo la pileta preciosa que hay acá. Y así todo la tuvieses, ¿no? Entrar, hacer la comida. ¡Ay, qué plomazo! La verdad que cuesta. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? No llamamos al delivery, porque la verdad que no da. Acá nos arreglamos solos. Nos arreglamos con lo que tenemos. ¿Y qué hacemos? Para hoy tenemos fideos fríos. Que te pueden haber sobrado de ayer. De ayer, por ejemplo, o hasta de antes de ayer. Depende cómo los hayas guardado, el cuidado que hayas tenido, dónde los hayas puesto. Y el si no están pegoteados también. Si yo digo fideos fríos, realmente, ¿a quién le pueden dar ganas de comer fideos fríos? Y no, la verdad que no. A nadie. Y yo te Pero el asunto es el siguiente. Uno toma los fideos fríos que han sobrado de ayer. Sí. ¿Sí? O los puede preparar. Hoy. Hoy. Ahora. ¿Sí? Yo recomiendo que sean tricolor. viste que vienen esos tricolor de verdura, sí, de zapallo, a veces vienen de morrón y de huevo de espinaca, de acelga. Entonces, una vez que estos fideos están hervidos, sí, se dejan enfriar. Y si los sacas de la buzones, preferentemente. También acá cabe aclarar que si los sacas de la heladera, también dejarlo templar un poco. Y comer no los vas a sacar de la heladera, ni que hablar de congelador o del freezer. Claro, no te vas a comer un masacote de fideos impresionante, imposible de destrabar. La idea es que una trabado vez que... va a estar después, que distinto. La idea es que una vez que los fideos, estos tirabuzones de tres colores, estén fríos, uno puede rallar zanahoria. Sí. ¿Sí? Arriba nomás, así. Arriba nomás. Agarrar tomates. ¿Sí? Tomates redondos, bien maduros. Se cortan en cubitos. Se ponen también encima. Un toque de aceite. El aceite a gusto y piacere puede ser aceite de oliva o aceite común. Acheto. Acheto, ¿qué tema con el acheto? Esto lo hemos discutido con Sebastián Carrera en estado de coma. El tema del acheto o el vinagre. La verdad que yo particularmente prefiero aceite de oliva. Ya que me lo preguntas. Si querés, es una opción contemplar el acheto. Y así se mezcla todo y usted se come unos ricos fideos tricolor tirabuzón fríos con zanahoria rallada fresca y tomate fresco también cortado en cubitos. ¿Se puede poner queso fresco también? ¿O un queso así cortadito? Sí, estaría buenísimo. Sí, se puede poner un queso cortadito. Yo creo que un buen por salud o un queso fresco cortado en daditos también puede ir. Ahí tranquilamente. Ah, me está agarrando así como hambre. Yo no sé, la próxima vas a tener que por ahí vos decir. Porque yo empiezo a contar de lo que uno puede cocinar me empieza a dar a esta gana de ponerme yo a cocinar. Se me hace el agua a la boca. ¿Se te hace agua a la boca? Sí, agua. Y bueno, ¿y a vos te parece que si no puedo ir a comprar acá en la esquina? En la heladera creo que hay. En la heladera hay un poco de... Bueno, y si no podemos improvisar. Tenemos verdulería en la esquina. Así que por ahí, si querés, yo me voy hasta la verdulería. Mientras tanto... No sé, podemos, mientras escuchamos música y demás, podemos... Fruta compra. Compro fruta, Cecilia, también, ¿te parece? Sí, y traeme un par de... ¿Qué? Ah, bueno, sí, está bien, yo te traigo. Pero... Creer que no vas a volver. Shoot me En el verano, cuídate. Toma abundante agua. Ponete protector solar y usa preservativo. Muchísimas gracias por esta noche, les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias, mi gente. ¿Cómo le va? Qué presentación. La verdad que en serio, qué presentación. Sí, realmente. Tenemos muchas denuncias contra usted. No lo puedo creer. Sí, tenemos. ¿Llegaron mensajes? Sí. Ver, ¿tiene uno para mí, alguno en especial? Sí, tenemos uno, sí, pero... Sí, tenemos que... Pero vamos tarde, a dejar sí. que se relaje así después. Le tiramos la bomba. A mí me llegó un mensaje que dice, vos trepadora, no te hagas la pilla o te chumbo a Úrsula. Ah, de Marisa, es esto, Marisa. ¿Por qué me trata así, Marisa? Yo no entiendo. ¿Qué le agarró ahora conmigo? A ver. Tenga cuidado. Bueno, escuchaste no, a Rocky de fondo. Sí. Yo me voy a tener que traer los guantes el jueves que viene, vos que la conocés bien. Y no sé. Yo, más que cuidado con Marisa, tendría cuidado con Úrsula. Que con Úrsula. Sí. Bueno, otro mensaje que llegó al 1561-540359. Sí. Tiene que ver con la cocina anti-delivery. A ver, de la dice? Cual recién hablábamos, que nos dice, otra forma de preparar fideos fríos. Tira buzones con berenjenas cortaditas y previamente cocidas, aceitunas negras cortaditas y bon appetit. No está firmado, agradecemos mucho por el mensaje. Pero es una buena opción. Será una maestra jardinera, todo cortadito, todo chiquitito. Sí, viste que las maestras jardineras tienen hito, circulito. Pero ahí ya, papito. El tema de la berenjena tiene que estar también hecha previamente. Porque si no, sí, ya sí, está sí previamente. Pero bueno. Y otro que nos dice, qué lindo es pasar las vacaciones así, sentado en una reposera y escuchando un buen programa de radio. Los felicito, nos dice Horacio. Gracias. Gracias, Horacio. Bueno, pueden dejar de hablar estupideces. No vamos no a empezar así. Estas no son estupideces, son las personas a quienes nosotros nos debemos. Porque qué haríamos nosotros si no tendríamos gente del otro lado que nos esté escuchando. De hecho, Cato Coco, discúlpeme que yo le diga, pero llegan más mensajes. Bueno, a ver, ¿lo puedes leer? ¿Es verdad o lo están inventando? No estamos inventando. Mírelo, léalo. Lea, mire, a ver, sí. No, léalo usted. Bueno, está bien, lo leo yo, me anoto para... ir a cenar, llevo aceitunas, abrazos. ¿Quién dice eso? Javi nos dice esto. Ah, está bien. Bueno, sí, ya lo estamos anotando. Las bien, aceitunas. Gatito Coco, ahora Gatito sí, Coco, ¿qué quiere que le diga? Ya estamos. Tenemos una denuncia muy grave. Sí. Sobre una gatita pupi. Sí, ¿vos querés que yo busque el mensaje mientras tanto? Quiero, antes que nada, decir que hay una campaña en contra mía. ¿Cómo una campaña en contra suya? Lo que pasa es que ustedes saben que yo soy muy conocido y tengo unos trabajos que bueno. Sí, he visto que tiene en su Facebook. Después, si podemos entrar, vamos a hurgar un poco la información porque no sé si es tan fidedigno o no. Ajá. Está dudando de mí. Uy, no empecemos. Ay, Néstor, yo te pido que... Bueno, ustedes sigan así, que... Ay, así no. ¿Sabe qué? Hemos pasado una tarde muy agradable dentro de la pileta. Bueno, entonces, si usted desea, en lugar de atacarme, como están haciendo... No, lo que pasa es que le cuento... Aláguenme. Llegó un mensaje... A ver. Sí, a ver. Que a dice ver. Que el gatito Coco se haga cargo de su hijo no reconocido, la gatita Pupi, su ex. Bueno, uno sabe. Y también nos hablan de la gata Varela, disculpe que le diga. Claro. Que no es una gata, que es una zorra roba novio. Es. Gato, ¿qué es todo esto? Vamos a aclarar las cosas. A ver. Yo tengo una relación con esta chica Pupi. Sí. En su momento. ¿Tuvo o tiene? Tuve una relación. ¿Tuvo fallido? ¿Qué quiere que le diga? No. Después que Gonzalito pase la cinta, pero no es así. Bueno, está bien. Yo tuve una relación con esta chica en su momento, en Éter. Porque es en Éter. ¿En Éter? Sí. Ahí lo conocí a Leo Merlin. Usted conoció a Leonardo Smerling. Claro, él me dijo. Productor general, para aquellos que no sepan de. Claro, ese productor general del patio, sí. Que ha estado la semana pasada, hoy no, pero bueno. Sí, estuvo esta semana también, pero justo hoy no ha tenido. Bueno, no interesa. Bueno, está bien. Usted lo nombró. Él me llamó para que venga a levantar el rating de la radio. Ah, con razón. ¿Sabe qué? Yo disculpe que le diga, pero sí, yo me guío por lo que conozco y lo que no conozco. Y yo. Al señor Smerly lo conozco. sí, bastante. Sí. Y la verdad es que yo no creo que él haya sido capaz de creer que esta radio no tiene rating y para eso lo haya llamado usted. Tiene no una doble cara porque él, despavorido, vino y dice: por favor, Coco, haceme una gauchada de ir a esta radio mediocre. Y yo vengo acá de gauchada. Bueno, esto, Néstor, sí, no sé qué te parece a vos. La yo creo que lo tenemos que corroborar, sí, en algún momento con Leo. Sí, lo vamos, sí, se lo vamos a tener que hablar porque no, yo no lo había escuchado. Bueno. No, yo tampoco. Apareció una vez en Mediocres, el Gatito Coco, así, sí, irrumpió y quedó, pero yo no sabía que lo había traído Leo. Leo opera Mediocre, o sea, sí, es el operador. A lo mejor puede ser, ¿quién te dice? Sí, bueno, de todas maneras no nos vamos a quedar solamente, sí, disculpe que se lo diga estando usted acá presente, ¿no? Bueno, pero con su presencia, que su ausencia, yo prefiero corroborar. ¿Y Marisa? Y Marisa. Y a usted, Marisa. ¿Dónde está Marisa? Marisa no está en este Marisa. Momento. Usted no está. Marisa. ¿Usted no ve? Digo. Sí, veo. Bueno. Pero no está. ¿Qué pasó? No ¿le echaste? No, yo no le eché porque me dice eso a mí. Ya sé. Ya que sé. Usted se cuelga el mensaje que me mandó Marisa. La envidias. Que yo soy, no sé qué me dijo Marisa. ¿Le cerruchaste el piso? No, yo no le cerruché el piso a nadie. Marisa en este momento está trabajando. Sí, sí. No, no, no sé, ha podido acercarse a la radio. Mente. Bueno, corrobore usted, Gato Coco. Si podés, por favor, Coco, después fíjate y le pasas el teléfono de Marisa. Tenemos, ¿cómo se llama? ¿Podemos entrar a su Facebook, Gatito Coco? A ver. Tenemos, a ver, Gatito Coco en Facebook, Gatito Coco. Sí. Ponga Gatito Coco en Facebook y me van a encontrar a mí, así que todos mis amigos pueden encontrarme. Sí. Claro, bueno. A ver. Veo ahí que dice, primero, a ver, que estudió en Éter. Sí, estudié en Éter. Sí. Así que... Ay, la verdad que... Discúlpeme, ¿no? Sí. Porque ahí donde dice, en el costado, claro, ahí... Sí. Dígale, Gatito Coco. Sí, ahí sí, tiene sí. que poner... Ahí tengo que poner el correo. El correo. Sí. Sí. Es que es ese que está ahí. Con .com.ar. Sí. Parezco una que yo sé cuando... Sí. Parece Susana. Sí. Después, si quieren, hablamos de espectáculo. Y la contraseña es esa que está ahí. No se la dé a nadie, ¿eh? Mire que tengo confianza en usted. Sí, tiene confianza en nosotros, pero está escribiendo adelante nuestro la... Sí, por supuesto. A ver si entramos, a ver. Ay, sí. A ver. Sí. A ver. Ay, qué lindo. Tengo muchos amigos. Ah, sí, he visto que he tenido muchos amigos y gente estamos, que lo está congelando. Ahí estamos tratando de entrar. Ahí estoy. Mire qué hermosa foto. Ah, mire usted, sí. Ese es usted. Vaya a Muro. Voy a Muro, sí, Muro. Vaya al Muro. Muro. La verdad es que no encuentro el Muro. ¿Qué quiere ahí decir? Abajo de mi foto dice Muro. Abajo de su foto dice Muro. Sí. Sigo sin encontrar. Usted tiene muchas fotos acá. Sí, ¿qué quiere que le diga? Hay uno en un costado, sí, mira. Hacia el costado izquierdo. ¿Ustedes están mirando hacer, radio? Hacerme queda muy mal con todo esto. Yo veo fotos, juegos, aplicaciones, grupos, notas, enlaces, noticias, mensajes de eventos, amigos. Te damos la bienvenida. Vaya arriba, es que no encuentro el muro. Perfil, ahí donde perfil. Acá encontré perfil, sí. Ahí está. Ahí tiene. A ver si podemos dilucidar un poco esto, porque la verdad. A ver, ¿qué dice ahí arriba? Soy la voz de GH 2011 en Telefe. Claro, sí. Estudio en Éter, nació el 17 de octubre. Justo ese día él se le ocurrió una salga a tocar. Bueno, el 17 de octubre de 1945. Claro. No, en realidad, yo no puedo dar. Usted, un locutor como yo no puede dar la fecha de nacimiento verdadera. Sí, pero disculpe, la primera pregunta. ¿Usted es la voz de Gran Hermano 2011? Por supuesto, escúcheme. ¿Cómo es su nombre? ¿Mi nombre? Es una falta de respeto preguntar al aire el nombre de una locutora. Realmente, usted ya debería saberlo. Conozco tanta gente. Vamos a hacer una excepción. Sí. Así, pero por hoy, solo por hoy. Sí. Cecilia es mi nombre. Cecilia. Sí. Bueno, escuche a ver si me reconoce. Cecilia, al confesionario. Es él. ¿Viste que es él? ¿Es él? Yo que no le... Ay, disculpe, yo la verdad es que no lo... ¿Ven? Así se va a dilucidar tantas cosas que... ¡Qué bárbaro! De mí. La fecha de cumpleaños, bueno, ustedes saben que, bueno, yo no puedo dar mi fecha real de cumpleaños. Porque, ¿y usted qué afinidad tiene con el 17 de octubre? Porque yo soy un gato negro peronista. ¿Y lo del peronismo es por una cuestión de principios o es una cuestión de herencia? En realidad yo me hice peronista en la década del 90. Ajá. Con Carlos. ¿Usted se acuerda del gato de Carlos? Sí, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo olvidarlo? El gato de Carlos era yo. como que el gato de Carlos era usted. Ah, no era un peluquín. Néstor, vos te enterás ahora de todo. Digo, este gato. Gato estuvo acá en Mediocres muchas veces. Ha sido aclamado por la audiencia. Lo de peronista yo sabía que era, pero él dijo que siempre que fue peronista. Porque sí, porque yo disfruté mucho del 1-1. Yo, en realidad, el gato de Mene que siempre hablaban, no era nada más que por mí. Nada más que yo le daba letra a Corach. Usted le daba letra a Corach. Mira vos. Impresionante. ¿Qué quiere que le diga? Estamos enterando de cada cosa. Sí, realmente. ¿Estudió en Éter al final? No, en realidad yo nací en Éter. ¿Usted nació en Éter? Sí. En realidad, lo llevé adelante, ¿no? Con el señor Aliberti, pero bueno, después peleamos porque yo hablo mejor que él. Ajá. Ah, sí, ya sabemos la historia. Grito Coco, por favor. Así como... Y en mi Facebook tengo muchas, pero muchas denuncias. Pongan la parte de muro, ahí ahora sí debajo de mi foto, tiene una parte que dice muro. Acaba de encontrar el muro. Yo le cuento que siguen llegando mensajes y son todos para ustedes. A ver. Uno dice, degenerado, una relación, me pediste casamiento y te di la probita de amor. Y Leo fue tu cómplice. Ah, ¿viste que hay algo porque ellos se conocen de Éter? No, esto es una infamia. Voy a iniciar acciones legales. Y bueno, siguen llegando, Gato la metápar. Coco, estamos muy felices de poder ayudarte en la debacle de su carrera, nos dicen acá. Y por lo que veo, este nombre lo conozco. Sí, este es Leo Merlin. Sí. La verdad que yo vengo a levantar un poco el rating y me están agrediendo. Eso es el precio de la fama. Ese es el precio de la fama. Porque yo soy un gato muy conocido. No por nada me llamaron de Telefe. Está bien. A mí me pone un poco nerviosa esto, ¿no? Siguen llegando mensajes. Son todos denuncias. Bueno, hay también otros. Por ejemplo, el programa está buenísimo y muy divertido. Eso sí, díganle al gatito Coco que se baje del tejado. Lo ha mareado la altura. Besito, Cecilia. No, a mí no me marea nadie, porque yo soy el mejor, el único, el magnífico. Claro. El gatito Coco. Es más, me llamaron de canal de Telefe para... Y sabes que es lo mejor que a un locutor le puede pasar. Trabajar, ser la voz institucional de un canal tan importante y para hablar con unos lumpenes, me pagan. Porque eso no vamos a decir que son la juventud argentina. ¿Esos quiénes? Disculpe. Los que están en el Gran Hermano. Ajá. En eso coincidimos. Hay algo. Teníamos denuncias hacia abajo. Vemos una foto de Barney. ¿Cómo es esto? Pero vemos a Barney tirado. Sí, con botellas. Sí. Al lado. Gatito Coco, usted nos puede explicar qué. Yo hago denuncias. Hago denuncias porque ven. Cuando ustedes dejan a sus hijos embobados al frente del televisor, miren lo que es Barney en la intimidad. Ese es Barney. Ese es el Barney que todos ustedes ven. Y después puse una foto familiar. Veo la foto de su primo Oscar. Sí. El primer gato biónico del mundo. Mire las patitas. Sí, veo las patitas biónicas. Usted quisiera contarle, porque los oyentes que no están, o sea, están escuchándonos, pero no saben qué es lo que no estamos viendo. No están en Facebook. Tal vez estén, pero si hay alguno que no esté, por favor, ¿usted podría hacer esa diferencia con ellos? La verdad que no. Porque grande. Yo soy noble, pero no me guío por gestos. No para tanto. No me guío por gestos nobles. Tienes razón, gatito Coco. Bueno, siguen llegando mensajes. Sí, gatito Coco, ese es el precio de la fama. Ahora no solo van a aparecer muchos amigos, sino también problemas y reclamos, dice Vivi, y el teléfono sigue sonando. Y yo tengo que empezar a ver qué leí, qué no leí. Y darle asilo después que Aliberti te echara por afonarte el bofe de la heladera, dice Leo. ¿Cómo es esto? Mira, en realidad, Aliberti come bofe. Come bofe y bueno, es un rasca, vamos a decir la verdad. Y bueno, yo tuve que, me mataba de hambre y me tuve que ir. Y bueno, inicié mi propia escuela de radiodifusión, Esther. Ah, Esther se llama. Escuela Superior de Terciaria de Educación Radiofónica, Esther. Esther. En lugar de Éter, Esther. Esther, sí. Ah, mira vos. Yo, disculpe, no es que yo no le esté prestando atención. Sí. Pero la cantidad de denuncias que han venido llegando y que siguen. Desmiento. Acá dicen que encima coqueteas con Marisa, otra víctima de tu sensualidad. Conmigo también te refregabas, pupi, dice esto. Bueno. Y ahora lo que pasa es que me aman, y cuando me aman, es así, es el precio de la fama. Qué soberbio que es usted, Coco, ¿qué quiere que le diga? No, la verdad no ofende, y yo soy, digo verdad, si no, entro en mi Facebook. Con la verdad no ofendo ni temo. Claro, tampoco, nada. Bueno, no sé qué hacemos ahora, ¿verdad? Que, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé cómo sigue todo esto. Le traje noticias del espectáculo. Me parece que es una buena manera de continuar entonces. Claro, porque no es la cuestión de que estén hablando nada más que de mí. Yo lo único que voy a decir es que... ¿Usted podría en algún momento correrse, por favor, de su ego tan enorme este que tiene? En realidad se cuelgan de mis garras. Porque yo, en realidad, lo único que hago es venir acá a levantar el rating, nada más. Como se dice. ¿Qué tipo? No, qué gato pedante. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, ¿y qué nos trajo, Néstor? A ver, vos si sí lo podés. A ver, ¿tenemos noticias de espectáculo? ¿Alguna novedad? Sí, por ejemplo, que Tinelli presentó su nueva novia. ¿Su nueva novia? Sí, es igual de fea que la anterior, que la mujer anterior. ¿Cómo igual fea? Usted a lo que se refiere es que... Es fea. Es fea. Y es igual. ¿Igual? Lo que pasa es que tiene menos edad. Algo así, tiene como 33 con gotas años de agua, dice, claro, usted, solamente sí, que con diferencia de edad. Claro, tiene 33 años, bueno, es fiel a su estilo, ¿no? Pero bueno, él quería carne fresca. Porque Paula Robles no se cocina con el primer error. Ajá. Así que bueno, otra noticia tengo, se separó Tete Custaró. Yo estuve con ella. Estuvo con Tete Custaró. El fin de semana estuve con ella. ¿Y qué le dijo Tete? A ver, cuéntenos. ¿Y a dónde estuvo con ella? Estuve en La Mari. ¿En La Mari? Sí. En la casa de Susana, en Punta del Este. Porque Susana le dijo que se vaya con ella. Y bueno, pero sí soy yo. Voy de un lado para el otro. Sí. Voy, vengo. Ah, Scioli, están los artistas están enojados con Scioli. ¿Por qué? Porque el otro día llevo a Cacho Castaña, íntimo amigo mío, sí, aunque me quiere robar a la gata Varela, pero bueno. Porque le hace los espectáculos los fines de semana. Y ellos pierden gente. ¿Espectáculos gratuitos? Claro. Claro. Y Miguel Delcel, otro, sí, que fue dueño mío en un momento, yo fui mascota de él. Va como gobernador con Macri en Santa Fe. Miguel del... Sí. Imagínese. Coco, la verdad que usted evidentemente tiene más mundo de lo que yo creía. ¿Pero quiere que te cuente más cosas? Yo te sigo contando. Sí, bueno, hace menos mal. Bueno, ahora vamos a hacer un más. Bueno, está bien, espera un segundo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para Antonio. La Neurona. No se mancha, no se dobla, se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque tu allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Ay, Ceci, ahí lo mandé al gatito Coco a hacer esos... Al agua. Al agua, un gato. Sí. ¿Viste cómo yo despavorido? Se agarró, lo quise tirar. Era un miau a gritos. Claro, así que era como un au. Y dijo, bueno, se va a cocinar. Se fue a cocinar. Está bien, que se vaya adentro. Porque la verdad que es bastante gol atrás. Ay, sí, totalmente. Te quedaste corto diciendo bastante. Sí. Está recontra creído. Mensajes que llegaron al 1561-540359 nos dicen que el tema de la comida... Ajá. Se complica cuando tienen que coincidir gustos de todos los comensales. Pasa mucho en mi casa. ¿En tu casa pasa? Sí, sobre todo por mí, más que nada. Ay, ¿en serio? ¿Qué gusto es ese que tiene? Ay, no, pero esto, no, ay, no, pero aquello, sí. No. ¿Qué? No, claro, porque... No, porque las veces juntamos, que hemos comido juntos, hemos comido pizza claro, o asado, sí, para algún cumpleaños las típicas papas fritas, sí, palito y todo eso. No, pero sabía que eras así de ñañoso. O si no, has venido que cuando yo he hecho alguna que otra elaboración, sí, ¿no? Pero bueno, hecha por mí. Sí, y sí. Ahora, yo creo que esto se soluciona, bueno, precisamente, ¿no? Poniéndose de acuerdo los comensales. De hecho, hoy acerca no de lo que van a cocinar. De hecho, hoy no comí. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había hoy? Arroz con atún. ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿El arroz o el atún? Ninguna de las dos cosas. ¿Integral tampoco? No, nada. ¿Todo lo que sea arroz? No. Guácala. Salvo las galletas de arroz, eso sí me gusta. Qué suerte que no tenés descendencia. ¿Sí? Bueno, a lo mejor si la tuvieras, llevarías en la sangre el gusto por el arroz. China. Sí, japonesa. A mí me dicen de chino Benítez. El chino Benítez. Claro, mira, bueno, vos, poco te digo tenés de chino. Sí, no, nada. Bueno. La verdad que no sé muy bien. Más mensajes. Otro mensaje dice: buenísimo el programa, excelente música y ni hablar de los conductores. Muy seductora la voz del locutor. ¡Apa! Ah, gracias. ¿Será por mí o va? ¿Y por quién va a ser si no? O por el gatito estuvo Coco. Locutando. Gatito Coco. No, pero este mensaje había llegado hace un rato. No, aparte no. Mira, si fuera para él ni le decimos. Se va a agrandar más todavía. ¿Quién mandó ese mensaje? Besos para los dos y también para Marisa, que hoy no está. Ajá. Nos dice Clau. Un beso grande también para Claudia. Sí, gracias por los mensajes. Y bueno. Y bueno, y nos quedan así como 22. Me está haciendo señas Miguel que hay un llamado al aire. Ah, ¿hay un llamado al aire? Sí, a ver. Ah, bueno, atiendo, ¿querés? ¿Hola? Si se puede decir hola. Ah, la escucho así como medio entrecortado. Porque yo estoy en la civilización. Ay, sí, ya sé quién es. Yo estoy en Bellavista ahora, en este momento. ¿Elsa? Elsa, si no se la distraída. No, ¿cómo olvidarla? Discúlpeme, yo quería estar segura. No vaya a ser cosa que le diga, que la llame por otro nombre y usted se venga a ofender. Ay, ¿ve? Elsa, ¿cómo anda Elsa? ¿Cómo anda Elsa? Ahora se preocupan por mí. Yo no sé cómo llegué el jueves pasado hasta Campo de Mayo. Ah, usted no estuvo el jueves pasado. Ah, o sea, ¿se la sí? No, no me hago la idea. Elsa pasó una semana. ¿Qué quiere que le diga? Tengo un montón de cosas en mi cabeza. Eso quisiera saber. ¿Qué tienen en la cabeza en ¿por esa qué radio? Ay, pero ¿por qué está diciendo esto? Usted ha venido aquí. Llegué con mi solerita toda rasgada. No sé qué me dieron de tomar porque yo no recuerdo más nada. Bueno, discúlpeme, pero acá lo que le dimos fue amargo camba. ¿Usted se acuerda que Néstor le dio? Sí. De hecho, usted se entusiasmó tanto que pedía. Sí, me he enterado que hay gente que ha llamado preguntando por mi estado de salud. Ah, Estela estaba preocupada. Sí. Estaba preocupada porque usted, yo no entiendo cómo pueden pensar que la emborrachamos, Elsa, nos decía que nos llamaron. Pisaste solo el palito. Pero ¿qué quiere que le diga? No pise solo el palito. Sí. ¿Cómo usted puede emborracharse con un amargo camba? Mire, yo... Es lo mismo que yo me emborrache con la cerveza sin alcohol. Mire, discúlpeme, pero yo he ido a lo de Cacho, el almacenero de la vuelta, le pedí un amargo camba y me dijo que no existe más el amargo camba. ¿Cómo que no existe más? No, me dijo que había un amargo serrano que... Néstor... sí, usted me decía... Sí, Néstor, porque Néstor dice que no existe más el amargo camba. ¿Me puedes explicar qué le digo yo también ahora? Sí. Yo insisto. Sí, me decía, señor, nada, una interferencia. Ah, no. Sí, porque no escuché. Dígame, yo estuve probando. ¿Le digo me? Serranitos. Sí. Y la verdad que bueno, eran ricos, sí, pero bueno, no. El otro día tenía un gustito especial. Hola, Elsa, me parece que le gustó un poco lo que probó el otro día. Pero ella no me cree, ¿viste? No sé qué decir. A ver. Una cosa no quita la otra. Que yo haya estado en un estado que haya perdido el conocimiento porque alguna droga me han puesto. Ah, qué barbaridad. ¿Cómo va a decir una cosa así? El gusto estaba rico, le diré. Ah, no, de eso nos dimos cuenta. Se pedía más y más. Pero a lo que voy es que alguna pastillita le pusieron. Yo tendría que haber hecho como les aconsejaba a mis hijos, Emilio y Rafael. Mire, justo le iba a preguntar acerca de eso. Cuando iban a bailar, que les abrieran la gaseosa delante de ellos. Claro, no usted siempre les daba ese consejo y sí, me imaginaba. También lo del abrigo, ¿no? Lleva abrigo por si hace frío y fíjate, nene, que te abran la gaseosa delante de tus ojos. Seguro. Y si te ofrecen algo, no lo aceptes. Ay, pero es muy discúlpeme que le diga, pero usted es muy perseguida, Elsa. Una cosa es ser perseguida, otra cosa es cuidar a nuestros hijos. ¿Usted tiene hijos? Tengo dos hijos, dos varones. Claro que los aconsejo, sí. Pero en realidad yo lo que quiero que es ayudarlos a que ellos formen el criterio para tomar sus propias decisiones. Cuando Emilio y Rafael iban a bailar y usted les decía lo de la gaseosa. Primero no hablé de mis hijos. ¿Cuántos años tenían? A ver, y Emilio empezó a salir cuando tenía 25 y Rafael 26. Sí. ¿Y a usted le parece, discúlpeme, sus hijos ya eran adultos para ese entonces? No, discúlpeme, si usted a esa edad estaba haciendo otras cosas, no haga una ley de lo que usted está haciendo. Bueno, le pregunto, entonces repregunto, ¿usted no considera que a esa edad sus hijos ya estaban en condiciones de decidir solos y ya eran adultos o cuasi adultos? No, porque ya estaban pronto a recibirse y como premio salieron por primera vez, cosa que hicieron y nunca más hicieron. O sea, lo probaron y nada más. ¿Por qué lo probaron? O sea, que salieron por primera vez y después ya no salieron nunca más. Y se recibieron los chicos, ¿no? Sí, gracias a eso, que lo he cuidado tanto desde chiquito, se recibieron. Y por eso ahora ellos están los dos sentados, porque son abogados. Y están haciendo una carta documento para enviar a la radio por el estado en que yo volví. Sí. Así que bueno. No. Ay, Néstor, ayúdame. Elsa, yo le voy a decir una cosa. Lo de la carta de documento realmente es una fantochada. ¿Cómo usted va a mandar? Usted es adulta y responsable de sus actos. Emilio, anota. Saavedra 81. Sí, con dolor de cabeza. Código postal 1744. Estaba tan linda la pileta. Ay, ¿por qué grita Néstor? Decirle algo, por favor. Decirle corte. Sí, espérenla. Espérenla ahí, sentaditos. Que esto va a tener venganza. Escúchame, ¿qué tomo más amargo candá que verganza? ¿Verganza? ¿Verganza? ¿Qué es esto? Y para lo mejor es como... ¿Está borracha todavía? ¿Qué? O a lo mejor como Gardel, verganza. Claro. Qué mal, se me frunció un poquito, te diré. ¿Vos decís? ¿Es de temer? Y yo, y lo que pasa es que vos sabés que han sacado los al padre, estos dos pibes, han sacado al padre que tenía un prontuario. Sí, ¿no? Sí, yo... Podemos hacer que no, Miguel, si llega algo, no recibas nada vos. Vos tenés que claro, que diga que él no está autorizado. No está autorizado a recibir nada, absolutamente nada. Correspondencia, nada. De ninguna forma, de ningún color, de ninguna textura. Llegó otro mensaje. Ay, te lo digo a vos, después se lo contábamos. Decí la verdad, el otro día tuviste una sobredosis de Viagra y viniste a mi casa a apagar tu fuego. Te tiré con una maceta, dice Pupi. Este no había llegado, yo ya no lo había leído. La verdad que estamos... Pasamos de la pileta, nosotros dos solos, llama a Elsa, y que esto, que el otro, que Pupi, que la gata Varela, que Coco, todo al final. Eso es porque manda mensajes diciendo que está saliendo lindo el programa, qué sé yo, después se desbanda todo. ¿Te das cuenta? Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a fijarme cómo están los fideos. Ay, fíjate, escuchemos un poco de música mientras vemos cómo va la comida y el gato Coco con la comida. Creador, cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regaló a los hombres azuquita para el café. Comer, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. De la costilla de Adán, arrimarse a una mujer que huele la sinvergüenza cuando con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos. Bueno, estamos escuchando Azuquita para el café. Así es. Ese se lo dedico a mi amorcito, Claudita, que es el tema que le, es un tema que le encanta. Así que dedicado a ella, el gran combo Azúcar para el café. Muy bien, el café por ahí nos lo podemos tomar después, después de los fideos. De los fideos. Acá se los traje. Acá se los traje. Ay, poco que grande. Ay, bueno, qué amable de su parte, ¿eh? Está riquísimo. Sí, Ay, no me da para. Estuvo tan amable, no me da para decirle que en realidad no se puede comer en el estudio. Porque. Ah, ven. Si hago, ¿por qué hago? Si no hago, ¿por qué no hago? Y al final uno quiere levantar un poco el ánimo. Y está bien, bueno, le agradecemos Gatito Coco que haya venido, que se haya puesto a cocinar. Gracias a él tenemos una luz, ¿no? De mensajes. Sí. Y porque, como ha ven, llegado, sí, muchísimo. Levanto el rating. Sí, ha llegado. Hablando de rating, hay problemas con el programa de Viviana Canosa y de Real. ¿Los programas de ellos o los programas que están haciendo ahora? Sí. En realidad es así. ¿Por qué? Viviana Canosa está conduciendo el programa ese Robando por Soñar, Soñando por Robar o algo por el estilo. Sí. Y bueno, está todo el día. Tiene ese sentido programa. El humor así, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, ¿viste sí, que sí, sí. Ve que me está queriendo, No se entusiasme tanto, un poquito nomás. Es más, la cuestión cariño, es, la cuestión es que, bueno, el programa de Viviana Canosa bajó un montón. Está con 2 puntos de rating. Y el programa que ella conduce, la gala de Soñando por Bailar, de 24 que tuve primero, pasó a 10 puntos. Y Real se lo refriega por la cana. Ajá. Mira vos, el Gatito Coco está informado de todo. Realmente, sí. ¿No? ¿A mí qué quiere que le diga? El mundo del espectáculo, al menos esta parte del espectáculo. Están ricos. Es algo de lo cual me. Están ricos, ¿sabes? Yo todavía no probé, ahora estoy esperando, porque claro, estoy hablando, claro, la verdad que comiendo y hablando, no se me va a entender nada, ¿no? Decía, no me interesa particularmente, pero bueno, ya que usted nos ha traído la información, le agradecemos que bueno, que se haya acercado y que haya colaborado, porque la verdad que ha colaborado en el patio. Lamentamos, ¿sabe qué? Charlábamos con Néstor mientras escuchábamos el tema que acabamos de pasar. A ver, por ejemplo. Que no le guste el agua, porque no sabe lo linda que estuvo. No. El gato bien solo se lame. Está bien. No sabe lo lindo. Usted como buena veterinaria que... Consume productos, esos productos que vienen exclusivos para gatos. No, usted, no. ¿Sabe por qué le digo? Porque el tema de lamerse está muy bien, los gatos son muy limpios, de hecho usted siempre se lo ve de frente, en blanco. Igual yo uso pero sabe que hay un alimento exclusivo para gatos porque al lamerse, usted, el pelo que va perdiendo, se lo va tragando. Yo no sé si usted sabía esto. Sí, de hecho... ¿Y usted no consume ese alimento exclusivo que ayuda a que después usted pueda alargar el pelo? No, en realidad yo ese problema lo he solucionado con locución. Con locución. Claro, es que estudiando se hace un locución. De los gato coco, sí, por eso digo. La locución yo con... Me sé lamer de cierta manera y correr esas bolas de pelo en mi garganta y después expelerla en su debido momento. ¿No me escuchó alguna vez? No, lo escuché. Esas fueron mis primeras armas en la locución, que bueno, tuve problemas por ese motivo. Ajá. Imagínese, yo hablando al aire y No puede. Le mando saludos a Solange. El gatito Coco está con todo. Ay, pero qué. Sí, porque ella me escribe en el Facebook y me pone muchas cosas lindas. Ahí, si quieren contactarse conmigo, el gatito Coco en Facebook. Está cholulo como el sol, honesto, y nosotros nos tenemos que ir. Bueno, son 20-54 minutos, nos quedan 6 minutos. 6 minutitos. Y bueno. ¿Qué resta por decir? Que bueno, que sean. Poco, porque quiero ir a comer. La verdad que veo esa comida. Yo ya estoy lo terminé. La verdad que estaba bueno, A ver la semana que viene que traes así. Bueno, rico. Dale. Me quedé ahora con las ganas de planear lo de las berenjenas. Pero bueno, no vamos a comer la semana que viene. Pero la semana que viene vamos a comer otra cosa. Pero en estos días te invito y nos comemos unos fideos con las berenjenas frías y las aceitunas. No me gusta la berenjena. Ay, no te gusta la berenjena. Ay, pero vos sos más complicado también. ¿Qué querés que te diga? Y no sé. Te voy a hacer frijoles. Ah, eso puede ser. ¿No frijoles querés que te haga? ¿Saltarines? Como quieras. Bueno. ¿Tiene que mandar algún saludo a alguien? Si quiere, digo, ya que estamos, tenemos el aire. Bueno, Javi está en este momento haciendo la guardia ahí en la clínica, en el laboratorio, en el subsuelo, pobre, que bueno, sí, no puede mandar mensajes porque desde allá abajo no los pueden mandar, tienen que subir un piso para por mandar, pero sí pueden escuchar FM Moreno. Y en todos estos días han estado escuchando, si bien, como dije antes, no pueden mandar mensajes por el lugar en donde están, pero han estado escuchando escuchando FM Moreno, escuchando el patio día tras día. Así que le mando un beso grande. Yo supongo que se quedan con los jueves. La verdad que no lo sé, pero bueno, no lo vamos a poner en apriete de tener que decirnos esto. Espero que traigas plata a casa, Coco. Tus hijos lloran de hambre. Coca, Cucu y Caco. ven cómo son. Uno viene acá a estar bien y hacen esas cosas. Bien, yo sí voy a mandar saludos a toda la gente que lo está escuchando. Agradecer a todos los mensajes. Agradecer todos los mensajes que han llegado el día de hoy. Muchos mensajes. Bueno, sin ellos, ¿qué haríamos sin nosotros? Ellos ahí, ¿nosotros aquí para qué? Para nada, solamente para nadar. Glu, glu, glu, con la pileta ahí, con los pajaritos y qué sé yo. El agua estuvo fascinante. Sí. Gracias otra vez, Oscar Rayo, por haber hecho la limpieza de la pileta y haberla dejado 20 puntos para que hoy la disfrutáramos todos dos. Y vos fíjate que nosotros, esa bolsita que traje el pan dulce, me la voy a volver a llevar, así que no la voy a dejar. ¿Qué querés que te diga? Pero no la traigas otra vez la semana que viene. Y a lo mejor la semana que viene Marisa se las come. Vos estás diciendo eso porque Marisa no está. Alguien va a comer. Afanate los videos. Epa, no sé quién le habla. Es para vos. Ay, qué barbaridad. ¿Sabés qué? Hablando de fideos, la semana que viene, los fideos yo te los cocino con frijoles. Antes de despedirnos, hicimos este programa en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Que estuvo fantástico. Brillante. Pum para arriba, está diciendo él desde afuera. En la producción general, si bien no estuvo acá, yo lo extrañé. Yo lo extrañé a Leo Smerling. Hay una gran ausencia, ¿no? Porque se nota su ausencia. Sobre todo física. Sí, bueno, pero yo más allá de lo físico, yo cuando él no está, la verdad es que lo extraño. Está bien. Así que también aprovecho para mandarle un beso a Leonardo. Néstor Benítez ha estado en la conducción. Señora Cecilia D'Amico, también en la conducción y en la producción. Y en la producción, hemos hecho la producción Néstor y Cecilia también. Agradecemos, bueno, el llamado de Elsa, todos los mensajes, le agradecemos a usted, a eso iba. Y como hablaba de cocinar algo con frijoles, vamos a despedirnos con una canción, ¿sí? Nos vamos yendo con Molotov. Esto es Frijolero. Nos estamos escuchando el jueves que viene, mañana a partir de las 18. Sintonicen FM Moreno en la 90.1, esta radio comunitaria, para seguir escuchando otro capítulo del patio. Chao. Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Que exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria, aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Call me gringo, you fucking dealer. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me me digas vine a ser puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Solo su